episodio número 100 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el inefable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué cuentas? Pues nada, por acá peleando con la gente, haciendo amigos, cuestionando organizadores de eventos, ya sabes, lo usual. O sea, ¿te estás haciendo amigo a los japoneses peleando con la gente primero? ¿O son dos actividades distintas, haciendo amigos y peleando con gente? Son dos actividades distintas. Ok, y te pusiste a pelear con gente porque tienes un número limitado de amigos que puedes sostener, entonces quisiste perder algunos para ganar unos nuevos. No sé, afortunadamente la gente que estoy peleando no, creo que no califica como amigos. Ah, ok, entonces está bien. Alberto, tenemos un invitado en el día de hoy. Estamos grabando. Tenemos nuestro... varios. Sí, tenemos varios. Todavía no sabemos si van a llegar todos, pero los tenemos planificados por lo menos. Falta ver si aparecen, pero por lo pronto uno ya está ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Valentín García. Hola, Valentín. Hola, Esteban. ¿Qué tal, Beto? Un gustazo estar con ustedes para este centésima edición de Comic Verso. Y para que vean que por primera vez llego temprano a algún lugar, entonces tenía que ser a este. Estamos grabando una hora más tarde de lo que habíamos planificado, Valentín. Bueno, vamos a mantener la ilusión de la puntualidad entonces. No importa, una hora es algo bastante aceptable cuando se trata de Valentín. Ok. Valentín, ¿por qué no le cuentas a la gente quién eres y qué haces? Claro, Beto. Claro, Esteban. Pues mi nombre es Valentín García. Participo activamente en un podcast llamado Puros Cuentos con Rodrigo Vidal de Tamayo. Y pues básicamente me encargo, bueno, soy editor, colaborador y fundador de un sitio de noticias en internet que se llama lacobacha.mx, de noticias ñoñas. Ahí es donde nos acompaña Beto también continuamente, también es editor y ya tenemos algunos meses trabajando en eso. Y Esteban, pues esperamos que también ya nos acompañes en alguna ocasión con una reseña de Avengers Era de Ultron y esperamos también tenerte seguido por allá. Sí, bueno, recuerdo que me contaron, porque todas las polémicas acá me llegan de oído, entonces no estoy seguro de si son correctas o si Alberto es mitómano compulsivo, pero que hubo alguna polémica en su momento por que apareció esa reseña en el podcast, porque creo que había un embargo o algo así, no sé. Sí, bueno, de hecho, Beto sí es mitómano, pero en esa ocasión sí fue real. Lo que pasa es que acá en México se estrenó, ¿qué? Fue como una semana después que en Chile. Entonces Disney en México le había prohibido a la prensa hablar acerca de la película. Pero la prensa que había ido a ver su función, o sea, la función que habían hecho aquí en México, pero como la covacha, pues no nos pelaron tanto, no nos invitaron. Entonces nosotros nunca firmamos ningún embargo, nunca tuvimos ningún problema. Y hubo por ahí gente que se molestó porque nosotros tuvimos la reseña antes, pero pues, que ya había salido en Chile. Y un contacto chileno nos ha hecho el favor de hacer la reseña. La verdad es que un pasó de que algunas personas se molestaran por no poderla publicar antes. Ah, bueno, está bien, pero acá en Chile por lo menos los estrenos, imagino que allá será lo mismo, en la gran mayoría de las ocasiones se dan simultáneamente o en el mayor de los casos, la mayoría de los casos, un día antes que en Estados Unidos. Como allá se estrenan las películas los días viernes, acá, por el contrario, se estrenan los jueves. Entonces, va a pasar, por ejemplo, con The Force Awakens, que se estrena el jueves 17 de diciembre y en Estados Unidos el viernes 18. Entonces, y en ocasiones tenemos estrenos como ese que llegan antes que en otros países y también nos ha pasado como, bueno, no lo sufrí mucho, pero en el caso del estreno de Green Lantern fue creo que 3 o 4 meses después que en el resto del mundo. Cosas que hacen las distribuidoras internacionales, no sé muy bien por qué. Te estaban protegiendo. Sí. Pues. No creen que. Que querían que llegaras con suficiente aviso de reseñas de otras partes del mundo para saber si estabas seguro de que querías ir al cine. Sabían que necesitaba el dinero para otras cosas. Sí, algo así. Bueno, por ejemplo, en China llega también meses. A China casi todas las películas llegan meses después. Como que se acaban la lana en todo el mundo y después, como que tienen su piloncito en China que ya. La taquilla de ese país también ya representa una buena parte de las ganancias. Es así como la cereza del pastel para los distribuidores. Pero en China tienen embargo de comunicación con el mundo, así sí. Es de que no se enteran que les llegó tanto tiempo tarde. O sea, sí lo saben, los chinos sí igual tienen internet, pero... pero internet limitado, bloqueado y demás. Entonces, algunos lo saben, otros no. La razón es que tienen que pasar todo por la censura china. Todas las películas tienen que ser preaprobadas antes de estrenarse allá y tienen una cantidad limitada de estrenos estadounidenses que se pueden dar en China. El resto, obligatoriamente, entiendo yo, tienen que ser películas chinas. Entonces, eligen las películas grandes estadounidenses que se estrenan allá. Eso, bueno, la recaudación china de Pacific Rim salvó a Pacific Rim y abrió la posibilidad de la secuela que todavía está en potencial o que pasó de potencial a incertidumbre últimamente. Y aumentó fuertemente la recaudación de Ant-Man, que fue la última noticia que recuerdo haber visto al respecto. No, pues es tan importante la taquilla china, que incluso las productoras gringas hacen ediciones especiales para allá, como el caso de Iron Man, que tiene toda una subtrama que se desarrolla justamente en China, o con un chino, que en el resto del mundo pues no la hemos visto. Bueno, al menos yo no la he visto, seguramente sí está circulando por internet. Sí, yo no la he buscado, así que, pero voy a, tal vez en una de esas hago el intento, solo que no tengo mucho amor por esa película, entonces no me he esforzado. Sí, bueno, a lo mejor realmente quiere hablar de Iron Man 3 y yo lo estoy metiendo mucho en el tema. Digo, sí, sí es mala, pero pues podemos decirlo sin pena ni sin pena. No es mala. Estamos aquí. Bueno, Alberto le gusta, a mí no. O sea, les voy a recordar, hasta a Rodro le gustó. Sí, pero Rodro de repente dice que le gustan algunas películas. Nada más y luego se les dice. Es para que la gente no lo discrimine, para que crean que algo le gusta. No, es parte de su reputación. Le gusta llevarle contra la gente. Entonces hay veces que lo dice solamente por ir contra lo que dicen todos los demás. Después se arrepiente y lo niega. Jamás dije eso, pero está grabado. No importa, jamás lo dije. Parte de una gran conspiración. Rodro Vidal, para los que a lo mejor no saben, es mi... Con él tengo el programa de Puros Cuentos y también es Pobacho recurrente. Ocasional, diría yo. Y reciclador. Pero, Rodro Vidal tiene la fama de decir que le gusta Pacific Rim y apenas la gente empieza a hablar bien de la Cumbre Escarlata, empieza a atacar a Guillermo del Toro y está Pacific Rim. Yo, ¿quién puede criticar Pacific Rim realmente? O sea, entre los niños, ¿quién puede decir que no es una joya de las películas palomeras? No, es la mejor película de la historia. Tiene la cumple. No solo de las películas palomeras. Aquí es exactamente la contra. Esteban ha recibido recurrir a la hipérbole cada vez que habla de Pacific Rim. No es hipérbole, Alberto, es la realidad. Sí. Okay. Buena. Yo sí le considero una joya de las películas palomeras. Digo, porque obviamente todo hay todo tipo de películas, puedes decir, no, es que no se va a comparar con, no sé, el incentivo de ello o cualquier cosa que quieras decir que escuche muy snob, y pues tendrán razón, pero eso no le quita que sea una chingonería de películas, son robots contra Kaijus, o sea, ¿qué más quieres ver? Ese es el argumento supremo para decir que Pacific Rim es la mejor película de todos los tiempos, son Kaijus contra robots gigantes, ¿qué más necesita? No, y me parece un muy buen argumento, se me hace mucho más sólido que decir que no es tan buena, nada más porque Guillermo del Toro va de en capa caída. No, yo no entiendo qué le pasa al muchacho, pero sí quería causar controversia y lo logró. No sé si, para mí por lo menos Guillermo del Toro no considero que esté de capa caída. Entiendo que la última película no ha tenido buenas críticas, yo no la he visto aún. Pero antes de eso hizo Pacific Rim, que es la película perfecta. Entonces, ¿por qué va a estar de capa caída solo porque una película no es buena? O sea, no todo el mundo, no todos los autores hacen todas las películas bien. Y que una película sea tal vez mediocre no significa que vaya en picada. En eso estoy de acuerdo. ¿Cómo es que ahora es un pequeño bache en la carrera del Toro? No es mala, tampoco es para decir que es una porquería de película, pero... Si acaso, donde tiene la mejor parte de la Cumbre Escarlata es en el lado de la producción, porque en cuanto a trama, sí está medio triste. Okay, o sea, al nivel de el laberinto del fauno en términos de producción. Yo creo que sí, o sea, está, si acaso es que la venta del fauno tenía una cantidad de criaturas que eran hermosas, y acá no hay tanto, pero pues lo que es el vestuario, la escenografía, la fotografía, no, o sea, si te vas por ese lado, si la Cumbre Escarlata tiene todo el sello del toro en el mejor sentido de la palabra. Pero donde sí, sobre todo al final pasan dos que tres incoherencias que en lugar de que tú te metas en la trama, te saca totalmente porque te ríes de las babosadas que suceden. A menos de que seas muy, muy fan del toro y quieras pegarte ante lo que está sucediendo en pantalla. Ok. Bueno, yo espero ver la película en algún momento. No he visto que tenga fecha de estreno en Chile, así que imagino que tendré que verla descargándola o si aparece en Blu-ray o DVD, comprarla. Pero me parece que es una de estas películas que por no ser tan atractiva comercialmente termina perdiéndose o estrenándose en periodos de bajos estrenos. Por ejemplo, abril. Mayo, que son meses en los cuales, bueno, mayo en realidad, abril es el periodo en el que se reestrenan las películas que ganan los Oscars, pero son meses en los cuales en Chile generalmente las películas rotan harto y no se estrenan películas tan importantes. Si no, derechamente no pasa por los cines. También tienen un problema de temporadas ustedes. Eso de que el cine de verano sea justo antes de los Oscars es extraño. Sí, se llama Hemisferio Sur, Alberto. Y no es un problema andar de cabeza por la vida. No, realmente. En el espacio no hay cabeza ni pies, Alberto. O por lo menos Eso no es lo que están ni les han arriba ni abajo. hecho creer allá. Sí, claro. Nada, gracias que no te molesto porque eres zurdo. Ser zurdo es algo superior. ¿Quieres una lista de zurdos en la historia de la humanidad? Solo porque tienen que esforzarse y tienen que La tienes que compensar pagar, los ¿no? defectos que les genera ser zurdo. Hay un listado más Simple y grande sencillamente. de zurdos que simplemente no lo consiguieron, Alberto. Si, No si, podían ni simplemente comer bien. piensa en que cualquiera de nosotros es más diestro con la mano secundaria que cualquier derecho. Eso es una idiotez, Alberto, tú lo sabes. Bueno. No, no lo es. Recuerda la frase inmortal que yo repito cada año. I may be left-handed, but I'm always right. Creo que solo te escucho la segunda parte de la frase, eso de I'm always right. Ah, porque eso lo digo todo el tiempo. Es cierto. ¿No es cada año? Es que cada año cuando sale el Día de los Zurdos, pongo la imagen con la frase en alguna parte. Lo dice por lo menos un par de veces al aire en el podcast al año y más veces off the record. No es cierto, ya no lo digo, debería ser obvio. Ok. Bueno, Valentín, el anuncio que queríamos hacer con esta comunicación, que no te escuchas muy bien, así que por eso creo que lo voy a mantener un poco corto para que nadie que no entienda bien se aburra. Habrá aquellos aficionados a las teorías de conspiración que digan que nos hizo una llamada por debajo del agua. O que está ahogando su micrófono, como dijimos alguna vez. Es que el podcast va a aparecer a través de La Covacha, el podcast de Comic Verso. Así es, esa es nuestra más intención, que ustedes pues también tengan este espacio para dar a conocer con el verso. Yo sé que no hace falta, pero no está de más echarnos la mano de vez en cuando, no por debajo del agua ni de manera literal. Sí, echar una mano de manera literal sería un poquito tétrico. Pero bueno, la idea Funcionando quizás justamente. hasta el otro día. Aquí aplica aquella de entre ñoños podemos perdernos el respeto, pero jamás nos perderemos el asco. No, esa frase no la había escuchado, pero bueno. Ah, ¿no? Yo No has comido tampoco lo creo. suficiente. Ok. Tendré que reevaluar cosas que comparto con los amigos. Ok, eso sonó muy mal, Alberto. Ok. Prometo no volver a hacerlo. Bueno, una de las razones de hacer el podcast semanal es que hemos tratado de aumentar nuestra audiencia, así que esperamos que el aparecer a través de más sitios nos ayude también en eso y ojalá que también podamos ir ampliando la cantidad de gente que participa activamente en el podcast y que nos manda preguntas, que para este podcast en particular hay muchísimas. para este episodio. Sí, como que vieron número 100 y decidieron que querían ser parte de esto. Eso es muy bueno. No cualquiera llega al número 100 de manera semanal y que sean buenos programas. Porque conozco algunos que sí, serán semanales y sí, ya tendrán más del año, pero son soporíferos. De menos acá hay pelea, hay análisis, está más chido. Bueno. Eso intentamos. Sí, muchas gracias. A veces por accidente. Pero el humor involuntario también genera diversión. Ok. Muchas gracias, Valentín, por comunicarte con nosotros. Ahora, gracias a la magia de la edición, vamos a pasar a un panel de comentaristas en un rato más. Y mientras tanto, me gustaría poner una canción. No sé si a alguien se le ocurre una cortina para continuar con nuestro episodio número 100. No lo sé. ¿Vale alguna sugerencia? Mira, yo le sugeriría algo de Arjona o de Delgadillo. Entonces, mejor no me preguntes. Digo, okay, pongamos algo de Arjona. Uno aquí tratando de evitar las amenazas de Pop, de Esteban. Historias de taxi. Historias de taxi. Me gusta. Me agrada. Él va por reformas peleando, entonces me agrada la idea. Ok, bueno, nos despedimos con Arjona o alguna otra cosa que se nos ocurrió en el camino. No estoy seguro que sea Arjona lo que va a aparecer ahora. Bueno, fue un gusto estar con ustedes, Esteban, Beto, y pues cuando haya otra oportunidad, yo con gusto le entro. Prometo que la próxima ya tendré micrófono para poder platicar con ustedes más a gusto. Uno pensaría que te estás escondido en algún cártel y estás metido debajo de la cama, encerrado en un baño o algo así. Sí, mientras no tires la cadena, todo bien. De hecho, aquí empieza a oler un poco feo y sí, por eso me urge un poco cortar la comunicación, porque sí, ya tengo que matar. Ay, ese mal chiste empeoró muy rápido. Le diste bien, lo lamento mucho, es tu culpa. Cierto. Muy bien, Valentín, ¿no? Muchas gracias y esperamos, te vamos a cobrar la palabra, así que apenas puedas te podrías unir a nuestro podcast, al menos por una sección. Me parece perfectísimo, ustedes nomás me dicen cuándo y ustedes dicen rana y yo salto. ¿Sabes? Ok. Dale. Muchas gracias, Valentín, nos vemos. Lo bueno es que pensaste Beto, primero saltar y no en comer moscas. Sí, no, creo que ya hemos hablado muchas cosas. En este segmento ya era justo decir que es bonito. Gracias, nos estamos viendo. Va, nos vemos. Como pudieron escuchar, afortunadamente no puse a Ricardo Arjona, no me lo hubiese podido perdonar, así que... Yo tampoco. No, volví con una canción de Arcade Fire, una bastante tradicional en todo caso, creo que ya la había usado en el podcast, pero no tenía ganas de pensar mucho, Ready to Start. Okay. Creo que hasta lo usaron en propaganda de teléfonos celulares y cosas así. Por acá no, al menos no que yo. Ah, bueno. Tenemos algunos invitados en el podcast, los vamos a presentar, Cristian Badilla, un poquito más fuerte, Cristian, que no te escucha. Bueno, entre que... Creo que acaba de perder la voz. Sí, o algo por el estilo. Cristian ya ha estado un par de veces en el podcast. De hecho, el único capítulo que no grabó Alberto lo grabé con Cristian, que fue la entrevista a Francisco Arqueros hace ya, creo que 2 años por ahí. Y nuestro otro invitado es Héctor. Héctor, ¿se puede decir tu nombre completo o no? Es Héctor. Como ustedes o muchos de ustedes me conocen, el preguntón oficial de Comicverso, Héctor McCoy. Sí, siempre también nos deja preguntas en Twitter o en Facebook, o en ambos. No, ya sería una grosería, sería demasiado. Pero sí, soy su amigo Héctor McCoy, me conocen también en Asamblea Comics, y hago hecho mis gorgoritos en puros cuentos. Hace un rato tuvimos a Valentín García, que está bajo el agua hablando con nosotros, que también trabaja contigo en puros cuentos, ¿no? Sí, estuvo una temporada. Desafortunadamente, por problemas personales, tuvo que dejar el programa, pero esperamos que vuelva pronto. Sí, okay. De hecho, habló desde Durango, creo que se andaba escondido de algún cártel o algo por el estilo. Bonito lugar para esconderse donde están los cárteles. Sí, es que sospecha que a nadie se le ocurriría que esté escondido ahí. Cristian, ¿volviste? Por alguna razón te escuchas muy bajo. Ay, creo que está hablando desde afuera de su ventana. Ok, vamos a seguir mientras logramos reparar el... Bueno, mientras por alguna razón hace un rato estaba sonando bien, ahora se escucha mal. Por milagro de la edición nos estamos escuchando en forma continua, pero la verdad es que paramos la grabación por alrededor de 3 horas, ¿no, Alberto? Algo así, más o menos. ¿Ya, sí? Yo me escucho. Creo que tienes que subir un poco el micrófono. Bueno, Cristian, como mencioné, ya lo conocen si nos escuchan hace tiempo. De hecho, también trabaja activamente en el sitio dailyplanet.cl. Fanáticos porfiados de Superman también se conocen. Es el... No existe otro tipo de fanático de Superman, Cristian. Es la única forma de seguirlo leyendo. Claro, sí, son algo así como calelofílicos anónimos. Yo pienso que en realidad son un grupo de apoyo, más que un grupo de fans. Es como un alcohólico anónimo, más o menos. Sí, algo así. Llevo tantos... Hola, mi nombre es Cristian y llevo tantos años coleccionando Superman. Hoy, el día de hoy, quiero confesar que no dejé de comprar Superman cuando empezaron los nuevos 52. Yo más o menos digo eso. Qué vergüenza. Ok. Noticias, ¿alguien vio noticias esta semana? La verdad es que buscamos mucho y yo no encontré demasiadas cosas. Dos noticias por ahí. ¿Cuál? Tírate. Bueno, la primera y menos importante es cambios de equipos creativos en series de DC. Específicamente en la serie de los Teen Titans, que llega Greg Pak con dibujos de Vicente Cifuentes. No sé si conocen a Vicente Cifuentes como dibujante, yo lo he visto solo como entintador. Yo no recuerdo haberlo visto. Ok. Sí. ¿Sí, Héctor? Sí, no, me parece que dibujó algo de X-Factor, pero no recuerdo si era él. Ya, ¿pero X-Factor nuevo o X-Factor antiguo? No, el volumen pasado, si mal no recuerdo. Ya, bueno, la serie la estaban escribiendo Scott Lobdell con Will Pfeiffer, y me parece que Will Pfeiffer había llegado a la serie hace poco tiempo. Recuerdo que hubo algunas críticas hacia Will Pfeiffer, que fue escritor de la serie de Catwoman, y bueno, tuvo un paso bastante poco afortunado por la serie de Wonder Woman, porque fue el encargado del crossover este Amazon's Attack, que fue muy muy criticado. Y Will Pfeiffer ha hecho una carrera fuera de los cómics, como crítico de cómics y crítico de cine, no recuerdo ahora el sitio. Pero lo he escuchado varias veces en varios podcasts donde siempre tiene algo interesante que decir, pero su carrera como escritor de cómics no ha sido del todo afortunada. Y aquí parece que no le fue muy bien con la serie de los Teen Titans y va a ser reemplazado ya por Greg Pak. Perdón, no es Vicente Cifuentes quien dibuja acá, sino que Noel Rodríguez. No, me suena. A mí tampoco, mucho gusto. Siempre viene primera vez para conocer a la gente, ¿no? Obvio. Otra serie que cambia de equipo creativo en este caso es... La serie de Aquaman, esta sí es la que dibuja Vicente Cifuentes, escrita ahora por Dan Abnett. No sé si han leído la serie de Aquaman, yo la verdad es que no. Tenía ganas de hacerlo cuando anunciaron que iba a escribirla Jeff Parker, pero creo que haber leído un par de números y nada más. No, yo decidí alejarme de ella después de que Jeff Jones pasó por ahí. Seguro lo dejó como bienes dañados e irrecuperables. ¿La estaba escribiendo? Leí un par de números, no, nada más. Yo debo leer un par de números, no, nada más, no... Me da hasta con Superman, paquito. Bueno, está a cargo de la serie Colin Bond. Ahora que recuerdo, hace poco salió una entrevista de Colin Bond en el que decía que había... parece que estuvo alrededor de 6 números en la serie porque fue muy mal recibido por los fans. No sé lo que habrá hecho con la serie. Como dije, no la venía leyendo. Pero recibió muchas críticas al punto que se amargó un poco con lo que venía haciendo y decidió abandonar la serie. De ahí viene este cambio de escritor. Okay. Y Vicente Cifuentes ya venía dibujando la serie con el tintado de John Dell. Ahora al parecer Cifuentes va a trabajar solo. Y el último cambio es Tim Seeley, uno de los escritores de la exitosa serie Grayson. se va a hacer cargo de la serie del New Suicide Squad con dibujos de Juan Ferreira. ¿De dónde es Ferreira? Me parece que es argentino, pero no estoy seguro. Ay, me quiero ver. Me parece haber visto unos dibujos de él como con un trabajo de color muy fuerte, pero bien. La verdad es que no lo conozco bien. Solo tengo esa asociación muy, muy leve de su nombre a algún trabajo, así que no me atrevería a decir nada más que eso. Si fuente es español, ¿cierto? Si recuerdo bien. No estoy seguro que sea español, porque lo he visto como entintador de Iván Reis por mucho tiempo, así que asumí que fuese brasileño, pero no lo sé. Últimamente todos salen de los mismos lugares. Es como la cofradía española, la cofradía argentina, la cofradía filipina, y los brasileños. Bueno, en el caso de los españoles, no sé en el caso de Brasil, pero en el caso de los españoles se explica porque muchos de los dibujantes y entintadores que vienen de España son representados por David Macho, que él tiene, no sé si influencia, pero es conocido en DC por lo menos, y así es como han llegado un montón de dibujantes allá. De hecho, recuerdo, por ejemplo, que él asesoró en el cómic este de Batman en Barcelona, que dibuja... escrito por Mark Wade, no recuerdo ahora el nombre del dibujante, que era un dibujante español, asesoró con todo el tema de las traducciones y los diálogos que estaban en español, etcétera. Y es conocido, bueno, Jesús Saiz era representado por David Macho, entiendo que también, ¿cómo se llama el dibujante de Daredevil? O sea, perdón, de Iron Fist, el original. ¿El original? No, el de la serie de Matt Fraction y Ed Brubaker. David Aja. También era representante de él, entre muchos otros. Ahora no voy a... Aquí estoy viendo Vicente Cifuentes, es nativo de Albacete, España. Ok, español entonces. Ah. Y así que eso, supongo que en Brasil habrá algo similar. Yo sé que, entiendo que Joe Prado es como... que también ha sido entintador de Iván Reis, un poco mayor, y ha trabajado más tiempo en DC, así que... pienso que podría ir por ahí el tema de haber llevado gente, porque entiendo que tiene un estudio en Brasil. Gente que trabajó con él a DC, pero ahí ya no sé mucho. Ahora, ¿estos cambios son en estos cambios te producen algún comentario o alguna sorpresa? Bueno, sorpresa lo de Colin Bond, que se haya ido tan luego, pero está explicado por el tema de lo que él dijo en la entrevista, de que sintió que tuvo una mala recepción de su trabajo en Aquaman, perdón, en Teen Titans, y estoy mezclando cosas. Y bueno, me gusta el trabajo de Greg Pak en general, entonces me resulta muy atractivo que llegue Greg Pak a reemplazar a alguien a quien no le tengo mucho aprecio como Scott Lobdell. Entonces, para mí que los Teen Titans son un grupo... al que le tuve mucho aprecio por un periodo bastante largo, principalmente de Mark Wolfman, me resulta interesante que llegue Greg Pak a la serie, porque me sentí absolutamente alienado del grupo cuando se relanzó en los nuevos 52. Me parecía que era una cosa demasiado distinta de lo que yo conocía, lo cual no es malo en sí, pero a mí como lector no me interesaba realmente. Toda la idea de que hubiese una especie de agencia que los persiguiera. Era demasiado X-Men para hacer los Teen Titans en un universo DC. Pero el universo DC ya no tiene identidad. Bueno. La identidad del universo DC se define por lo que sea popular este mes. No, se define en realidad por lo que fue popular hace 6 meses. Más o menos. El mes que hacen la junta para planear. No se dan cuenta de que para cuando lo publican ya no aplica. Claro, algo así. No sé si a alguno de ustedes les interesa alguno de estos... equipos creativos nuevos o cambios, o si están decepcionados de que alguien se vaya de lo que venía haciendo. No, ni idea. La verdad, no, yo no estoy siguiendo muchas series de DC. Estoy leyendo las dos importantes de la Liga de la Justicia y por tradición leo Green Lantern, pero nada más. Él es así como los fanáticos de Superman. Él es lo mismo, pero con Green Lantern. Por costumbre, ahí sí. Por costumbre. ¿Pero eres fan de Green Lantern por culpa de Geoff Johns o a pesar de Geoff Johns? Por culpa, a pesar y desde antes de Geoff Johns. Dilo directamente y orgulloso. Sí, leí el Sinestro War y de ahí me hice fan de Hal Jordan. Es tan fan que... Más triste todavía, podría ser que leí Green Lantern Revered y me hice fan de Hal Jordan. Es tan fan que recuerda con cariño a la saga del camionero Hal Jordan. Oh, me mataste con eso. Y no lo negó, ¿vieron? O Hal Jordan en la cárcel. O Hal Jordan borracho. Hal Jordan borracho. Bueno, Emerald Dawn a mí me gusta. Me gustó en su momento. Es bueno. Sí. Ok, ¿y cuál era la otra noticia, Héctor? ¿Tú querías comentar una? Mira, no, pero un poquito más sobre DC. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar, de leer los comentarios de Frank Miller sobre Dark Knight, sobre su cuarta parte. Aquí está, ¿sí se puede escribir la cuarta parte? ¿Sí? No, que ya tiene la historia, y no solo cuarta, sino que podría haber hasta una quinta, porque tiene muchas ideas de qué más quiere hacer en ese universo. Así es, la nota comentaba que para él todas las dudas que se van a surgir en Master Race van a ser contestadas en el cuarto volumen, y pues ya encarrerado pues habrá un quinto o spin-off, o el chiste es hacer muchas cosas ahorita que puede todavía. Después de Master Race, ¿cuál viene? ¿Third Reich? Tal vez él tampoco lo sabe, pero tenía que decir algo antes de que dejaran de prestarle atención. Están sus 5 minutos nuevamente. O sea, Frank Miller es un tipo que claramente es famoso hoy día, personalmente creo yo, porque es famoso y porque le gusta wear a Superman. Perdón por el grato. Pero sí, simplemente yo la única idea cuando vi que tenía más historia que sacar, yo me imaginé a este tipo literalmente sentado en el baño o en la ducha, pensando cómo me voy a joder a Superman, cómo Batman puede hacer para joderse a Superman nuevamente y hacer que todos los fanáticos de Superman, así mientras está dando la cabeza, ¿sí? Cómo hacer para que todos los fanáticos de Batman, que les encanta decir que Batman es más que Superman, entonces yo con eso voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ya me reconozco que ya soy de esos que está podrido con Dark Knight. Ya me tiene reventado. Ya no paso la historia, no me interesa leerlo. No lo voy a comprar y probablemente lo compre cuando esté en la edición trade paperback más barata posible. ¿Cómo? ¿No lo vas a comprar o lo vas a comprar cuando esté muy barato? Cuando esté muy barato. Lo voy a comprar y lo voy a comprar igual, soy imbécil. Pero... No es necesario que lo explique, Esteban. Piénsalo bien, va a aparecer Superman. Sí, claro. Claro. Y necesito poder rabiar contra Frank Miller de forma habiéndolo leído. Entonces no, sería un poco con conocimiento de causa. Claro, sería un poco irracional también leerlo así. Entonces, pero es por eso, les voy a dar mi dinero, pero no todo mi dinero. la mínima porción posible. Claro. Les voy a dar mi dinero, pero lo menos que pueda. Voy a esperar hasta el próximo año en las ofertas de Amazon o algo por el estilo. El Black Friday de 2016. Claro. De hecho, para cuando escuchen esto, ya estará por ahí circulando el primer número. Wow. ¿Cuándo sale? El miércoles 26. Estamos grabando esto el domingo 22. Ah, perfecto, mañana. Bueno, yo no sé si vaya a ser un éxito en crítica, pero de ventas me parece que sí lo va a hacer con la multitud de portadas variantes que están haciendo. La gente va a comprar muchas portadas variantes y DC se va a basar en eso para decir que fue un éxito. O sea, es que objetivamente para DC el éxito es se mide en dos partes. La primera, cuánto vende inmediatamente la serie y cuántas ventas es capaz de mantener. O sea, si el primer número vende 200 y el octavo número vende 200.000 ejemplares también, es un éxito para ellos. Si el primero vende 200.000 y el último vende 5.000, bueno, igual probablemente ganaron plata. Y la segunda medida de éxito es qué tanto trade paperback puedan vender y por cuánto tiempo de la serie. En ese sentido, el dibujo va a ser mucho más del gusto de los fans sobre lo que venía haciendo Frank Miller en todas partes realmente, y específicamente lo que hizo en Dark Knight 2. Y la historia no sabemos muy bien de qué va. Lo que sí se ha comentado fuertemente es el tema de que, tal como lo especulábamos con Alberto, de que en el fondo Frank Miller para esta historia está prestando el nombre, porque el quien verdaderamente está a cargo de la revista es Brian Azzarello. Ya, bueno, seguimos especulando, ¿no? No lo sabemos. Ahora, se supone el que ha hablado más es Miller. Azzarello no ha dicho nada, ¿sí? ¿Se ha escuchado algo de Azzarello? Yo por lo menos no. Porque estaba escribiendo. Miller no. Todavía no termina el último número, por eso no he podido hablar. Pero tiene que haber opciones antes de poder dar entrevistas. Claro, y cuando termine va a terminar diciendo, no, mentira, yo solo roto aquí un par de palabras, nada más. Como buen empleado. Bueno, Miller lo hizo todo. Puede decir que algo de Miller tiene que tener, algo, aunque sea un vestigio, algo que lo haga un cómic milleresco para los fans de Miller. Todos los conceptos donde Superman salga ridiculizado son de Miller, eso estoy seguro. Venga. Creo que Dark Knight tiene problemas mucho más graves que la interpretación de Superman, Christian. Es Dark Knight 2 específicamente. Sí, pero tiendo a enfocarme solo en eso. Yo reconozco que yo ni siquiera me acuerdo la historia. ¿Qué es lo verdad? Yo la releí. Perfecto. Yo probablemente la releí antes de leer la nueva, pero siendo súper honesto, que no es como la primera parte, que la primera parte uno se acuerda. También por lo rupturista que fue y por lo importante que fue y porque la historia era bastante interesante en sí. Pero el Dark Knight 2 yo la verdad no le encontré ninguna gracia y no lo tengo en mi consciente ni mi inconsciente. No, es raro. O sea, ¿alguien más no recuerda la trama de Dark Knight 2? Yo, francamente, no la leí. Yo tengo los tres números. Creo que leí el primero y como a la mitad del segundo decidí abandonarlo, embolsé los tres, los metí en una caja para jamás volverlos a sacar. Pero si hay un mercado interesado en estas semanas que va a haber un boom, tal vez estaría dispuesto a venderlos por el precio correcto, aún sin haberlos leído. Ok, a ver. Creo que lo que más me impresionó releyendo la historia de Dark Knight 2 es el color. El color es uno de los trabajos más atroces de color digital que he visto nunca. Es tan malo que me hace pensar que puede haber sido un sabotaje, que es la teoría de Alberto, o una parodia, que es mi teoría. ¿Pero parodia de qué? Del color digital de la época, de la cantidad de artistas de color digital que había en esa época que en el fondo, o sea, no sé si en el fondo, pero que estaban tan entusiasmados con la herramienta que no la estaban aplicando en favor de la historia, sino que por lucimiento personal, hacer un efecto aquí, un efecto allá, y no sé, hay muchos coloristas, los más destacados actualmente, que utilizan paletas reducidas, que utilizan un tono por página, etcétera, que hacen un trabajo de coloreado que no tiene que ver con la cantidad de colores que tienen disponibles en el computador, sino con lo que necesita la historia en términos de emoción, de tiempo, etcétera. Y me da la impresión de que puede ser un poco esa crítica de el color digital horrendo de algunos cómics, o puede ser derechamente un tema de terminar el trabajo rápido o hacerlo mal a propósito, no lo sé. Pero es realmente pésimo, o muy raro. Muy raro, en mí, subjetivamente para mí es horrendo, pero puede tener alguna otra intención, no lo sé. No sé, yo mantengo la teoría de que empezaban los problemas en ese matrimonio y fue el regalo de despedida a Lynn Barley. ¿Algo así como llevarse el perro o algo por el estilo? No, más que llevarse el perro fue me voy a ir de la casa. Le voy a dejar la casa, pero le voy a estropear el piso. Le quemó la cocina, como quien dice. Algo así. Pero por eso mejor que le quemara la cocina, ¿no? Directamente. O tal vez también lo hizo. Ah, puede ser. Ok. Sí, quería hacer algo que fuera público, además de lo que haya hecho en la casa. Pues, no sé, yo comparto un poco más la tesis de Esteban lo de la herramienta, de esta nueva herramienta, y que probablemente por el hito que pensaban que iba a marcar el DK2, probablemente quisieron usar la mayor cantidad de colores posible, de la peor forma posible, sin saber usarlo. No sé si me entienden. Tengo una herramienta. Sí, es que la cosa es que tenga color digital. Va por ahí la cosa. Entonces, simplemente no saber usarlo. No sé. Los sistemas ahora se usan de una manera, por lo tanto, tú vas a trabajar así, que te obliguen, o sea, no que te obliguen, pero que te sientas obligado a trabajar de una manera. Y resultó no ser porque hay que cumplir plazos, que sea un poco de todo, hay que cumplir con ciertos plazos, intento hacerlo lo mejor posible, pero en realidad no puedo hacerlo. Mira, es el típico ejemplo, y yo creo que soy ejemplo vivo de ello, no sé, por la gente que usa PowerPoint y no sabe usarlo. Y quiere poner la mayor cantidad de imágenes posible, la mayor cantidad de texto posible. Probablemente aquí ya haya pasado eso. Y los degradé más horribles, etcétera. Claro, tratar de usar todas las herramientas posibles cuando no daba nomás. Mira, aquí hay una entrevista de Newsarama, volviendo al tema de qué tan involucrado está Brian Azzarello en la historia, que es un artículo que destacó de Outhousers, que se dedican a criticar mucho a DC. Entonces, ellos eran los que tenían el conteo de cuántos días llevaba DC sin meter la pata, básicamente. Ah, verdad, me acuerdo. Entonces decía, Frank, sé que siempre has querido hacer una tercera parte de la historia. ¿Siempre supiste de qué se trataría la tercera parte? Frank Miller responde, está en las manos de Brian Azzarello ahora. Y aplaudo completamente lo que está haciendo. Pero ahora él lo está haciendo y ahora es una historia de cuatro partes y yo voy a hacer la cuarta. No dice directamente que él no esté involucrado en lo absoluto con la tercera parte, pero lo da a entender mayormente. O sea que haya tenido un rol haciendo o colaborando en el plot, en el argumento de la historia, y no en los guiones de la historia, o que directamente esté solo su nombre y sea Brian Azzarello el autor de la historia. Sí, de hecho, las declaraciones recientes de Miller es a lo que apunta, ¿no? En Newsarama él dijo, esto está en manos de Brian Azzarello, yo aplaudo lo que está haciendo, y pero ahora que lo está haciendo, esto es una historia de cuatro partes, yo voy a hacer la cuarta. Leeré lo que está haciendo Brian y voy a responder a eso. Ya sé qué es lo que está haciendo y lo aplaudo. Y no puedo esperar para empezar a escribir mi siguiente proyecto. Cuando en Vulture le preguntaron cómo fue que llevó el pitch de Master Race a DC, dice, no fui yo, los de la idea fueron ellos. Entonces, pues eso confirma todo lo que hemos especulado. Esto fue por dinero. Básicamente DC volteó a ver su catálogo, a ver a qué le podían exprimir un poco más de dinero, y esa fue la decisión que tomaron. Bueno, ya lo habían hecho con Watchmen, y como que hay más colaboraciones con... Y yo me sostengo en la idea de que seguramente extorsionaron a Neil Gaiman. Si no escribes una nueva historia de Sandman, vamos a tener un Before Sandman. Before Dream. Sí, algo así. Puede ser, pero... Sí, puede ser, sí. O sea, y a última hora tú tenés dos opciones. Como artista, como autor, decir, ¿saben qué? No me meto, no me interesa. Hagan lo que quieran y sentirme totalmente ofendido. O hacer lo que hizo Neil Gaiman, tal vez, y decir, bueno, ya intentaré hacer lo mejor posible. Sigue siendo mi personaje y algo haré. Pero me demoraré todo lo que pueda en sacarla. No, pero Gaiman había dicho que él tenía una noción de la historia que sería como la precuela de Sandman. Y que cuando se presentó la oportunidad en una conversación con los editores en Vértigo, decidió hacerlo. Pues probablemente fue esto que lo amenazaron, entonces decidió terminar esa idea que tenía para publicarla. Pero, por ejemplo, es más preocupante lo que pasó con Watchmen. Obviamente Alan Moore no quería nada que ver con el asunto. Lo preocupante es que tantos escritores y artistas hayan decidido que sí, aunque fueran a disolver por completo toda la mitología de Watchmen. Bueno, creo que uno la disuelve solo si uno los deja, o sea, creo que no hay que verlo como una obra completa Before Watchmen con Watchmen, creo que hay que verlo como dos cosas separadas. El que quiere integrar las historias está en libertad de hacerlo. A mí me parece mejor una idea, sí, pues, dentro de lo poco coherente que puede ser. De lo poco que sé, realmente me opuse a leer la historia, no lo leí más allá de un par de cosas y de los comentarios que escuché. Pero bueno, no creo que eso atente contra la integridad de la obra original. Aunque sí siento que dentro de la fanaticada el nombre de Frank Miller era hablado con reverencia hace 20 años. Era Frank Miller. Y actualmente es mucha más la ironía y la crítica que se desliza cuando se habla de Frank Miller. O sea, hasta lo que hizo el año 95 creo que tenía una carrera que era muy... muy poco cuestionable, muy poco criticable. Y de ahí en más ya empezó a generar muchas segundas lecturas de su trabajo. Y creo que Dark Knight 2 fue tal vez el trabajo más polémico, porque en muchos casos sirvió para que gente revisitara su opinión sobre de Dark Knight y tal vez incluso decidiera que ya no le gustaba tanto la historia. Lo que, no sé si será bueno, pero me parece que produjo ese efecto. Hay dos elementos que se nos están olvidando. Primero, yo diría que es Batman y Robin All Star, donde viene a confirmar que al igual que Batman ya se volvió loco y su damn Batman generó más interrogantes que fans que quisieran leer el cómic. Y el segundo elemento, pues es uno evidente que no se ha confirmado, que es una probable enfermedad. Se habla de cáncer. Entonces, por ahí yo no dudaría que él estuviera tratando de sacar historias o haya dado consentimiento pues a cambio del dinero que necesita para solventar el tratamiento. En ese caso, mejor deberían sacar algún Absolute, tomos conmemorativos, ediciones de aniversario, un sketch colaborativo con todos los artistas, en lugar de seguir neceando con meterle mano a la historia. No sé, yo no sé si se... A ver, yo creo que siempre hacemos con Alberto el mismo comentario de que perdimos a Frank Miller con el ataque a las Torres Gemelas del 2001, porque se nota un cambio en sus políticas que es muy muy fuerte si uno lee, por ejemplo, Holy Terror y lee Martha Washington. Son dos cómics que están en las esquinas casi absolutamente opuestas de la política en tanto al funcionamiento del Estado, el rol del individuo, etcétera, todo ese tipo de cosas creo que son diametralmente opuestas en esos dos cómics. Incluso es irte demasiado lejos. Mucha gente no conoce a Martha Washington, pero en Dark Knight Returns es una crítica dura y abierta al régimen de Reagan. Y que lo tuvieras 15 años después aplaudiendo las decisiones de George W. Bush es algo que no tiene ningún sentido. Bueno, creo que eso es una cosa. Y creo que hay otra que tiene que ver también con la edad de Frank Miller. Creo que los cómics que hizo hasta que tenía 30, 35 años son mucho más... entre ingenuos y sinceros, tienen un amor mucho más, una pasión mucho más sincera respecto de los superhéroes, de los cómics, de la narrativa en general. Creo que, sobre todo después de Sin City y lo que empieza a hacer después, hay un vuelco en su percepción respecto de los fans. Siento que pareciera que The Dark Knight 2 fue él riéndose de los fans y estar decepcionado de que los fans no se dieron cuenta. O sea, de lo que hace, no sé, tal vez Garth Ennis a veces, de escribir estos cómics que son una burla, una crítica respecto de cómics que son populares, que ellos consideran que tienen elementos que los vuelven absurdos, ridículos, que son demasiado exagerados y que a veces se hace una sobreintelectualización de los mismos y una apreciación un tanto snob, cuando en realidad, de acuerdo a los pareceres de ellos, no tienen los méritos que les otorgan esa destacarse de esa forma. Entonces producen una obra que es para reírse de esas opiniones y les causa, no sé, supongo que debe reafirmar esa opinión el que tal vez parte de esa crítica termine estando, sea incapaz de darse cuenta de esa ironía, de cómo se están burlando de algo que otra gente admira. Entonces tengo esa sensación de que en el fondo... Cuando leí, releí Dark Knight 2, de que él estaba en el fondo criticando la gran cantidad de elogios que recibió Dark Knight Returns. Creo que él piensa tal vez que es una obra buena, un trabajo que hizo, pero que no amerita tanto estudio, tanta alabanza, y se ríe un poco de eso. Creo que tal vez por ahí pasa un poco el cinismo con el que aborda las historias posteriores. Ahora, indudablemente hay una baja en la calidad, pero tal vez haya también una baja en la motivación. Tal vez como lo que de repente hablamos cuando hablamos de John Romita Jr. Yo no pienso que John Romita Jr. haya perdido la capacidad de dibujar, pero pienso que el esfuerzo que le dedica a las páginas de cómics que entregan Superman actualmente no es la misma que le entregaba a los cómics que hacía de Spider-Man hace 15 años. Creo que él podría hacer un cómic... o un trabajo igual de bueno que el que hacía en Spider-Man, pero no tiene la motivación para hacerlo. No lo sé. A veces me genera esa sensación. No sé qué tan acertado será esa observación. Simplemente es algo que tal vez haya que considerar al ver el trabajo de Miller. Ahora, mira, yo personalmente creo que es interesante tu punto de vista, pero igual es un poco inocente creer que Frank Miller es un tipo que está tan elevado que es capaz de... que es capaz de reírse de sí mismo. Yo creo que nadie es un ser humano. No creo que él no quiera los elogios del primer Dark Knight. No sé, ahí es mi opinión. No comparto un poco esa idea contigo. No creo que se esté riendo. Sí creo, o sea, perdón, no creo que se esté riendo de eso en particular. Sí creo que se está riendo de todo. Y de tal vez con la beatificación, no de la obra de él, sino que más bien con la beatificación de él o de los mismos personajes. El All-Star que Héctor comentaba, a mí me pasa algo muy gracioso con el All-Star. Yo lo encuentro bueno, pero nunca jamás leí el Batman y Robin como si fuera una obra seria. Me pasó que lo leí demasiado seguido, leí los primeros números y después ya detuve la lectura hasta el final, lo leí entero. Y cuando lo leí entero, tuve esta relectura donde me parecía más una comedia. Y a eso voy, y, o sea, yo comparto un poco la idea contigo de que Frank Miller se está riendo del fanático, pero no riendo de la gente que venera el Dark Knight, el 1. No sé si me entendí la diferencia en tu opinión. Sí, puede ser. O sea, específicamente del All-Star Robin, Batman and Robin, The Boy Wonder, sí, yo siento eso también, que hay un tema de cinismo. De cinismo. Puede ser que no tenga mucho que ver con la percepción de su obra o la beatificación de su obra, como dijiste, pero creo que hay un tema ya metafísico, o sea, no metafísico, pero meta, hay una sublectura que es un tema de ¿qué tanto me va a alabar la gente si hago algo que es absolutamente contrario a lo que hice en la primera historia? Que ellos admiran tanto que tal vez incluso solo porque tenga mi nombre lo les va a gustar. Creo que tal vez eso pueda ser el pensamiento o parte de la idea tan, no sé si tan claramente expresada respecto de lo que está haciendo a veces. Da, genera esa sensación. Bueno, sería bien gracioso en ese, siguiendo tu misma idea en ese caso, entonces, ¿qué tanto me va a alabar la gente en el Dark Knight 3 si ni siquiera lo escribo? Claro, algo así. Pero yo creo que tiene una motivación mucho más pecuniaria en este caso Dark Knight 3 que Dark Knight 2, que también le deben haber pagado muy bien cuando hizo Dark Knight 2. Pero creo que en esa época estaba como en un estatus tan incuestionable Miller, era tanta la expectativa que había de ese Dark Knight 2 que, no sé, se permitió hacer lo que sea que se le ocurrió en hacer en esa época. Hay que recordar que también había abandonado un poco los cómics por varios años Frank Miller. Y eso fue, creo que 2003, Dark Knight 2. No recuerdo cuándo hizo el último Sin City antes de eso. Y la opinión mayoritaria era que, bueno, Frank Miller seguía siendo Frank Miller, solo que ya estaba trabajando exclusivamente en su propio material. Así que, no sé, había también un tema de expectativas de parte de los fans respecto del trabajo que podía hacer Miller en esa época, que es muy distinto de lo que pueden esperar los fans actualmente, que son mucho más escépticos, porque el trabajo de Miller no ha tenido, en los últimos 15 años, no ha sido tan destacado. O sea, tal vez lo que tuvo mejor aceptación de Miller en los últimos 15 años fue la primera película de Sin City que hizo con Robert Rodríguez. Pero después, bueno, en el cine Sin City 2 y específicamente The Spirit no fueron bien recibidos. Holy Terror es una historia que mucha gente se ha negado a leer y que todo el mundo supo que la quería hacer con Batman originalmente. Después creó otros personajes para hacer la historia. Pero Frank Miller actualmente no ostenta el mismo estatus que tenía como creador que tenía hace 20 años, 15 años atrás. Sigue siendo en todo caso un tema de conversación suficientemente importante dentro del mundo del cómic como para dedicarle, no sé, 20 minutos en este podcast, por ejemplo. Claro. Y más de una vez. Sí, justamente. Ok, la otra noticia que querías comentar, Héctor. Ah, ok. Bueno, pues como ustedes saben, esta semana se estrenó Jessica Jones, la segunda de las series que producen Netflix y Marvel. Está una tercera en desarrollo, en grabación, que es Luke Cage. Y hay una cuarta, que es Iron Fist, de la que no se ha sabido nada durante un buen tiempo, desde el inicio de Daredevil, es la que más dudas ha generado. Esto porque no se han pronunciado por algún protagonista, por un showrunner, por decir en qué estatus se encontraba la serie. Y la serie debe de ser estrenada ya el próximo año, probablemente en estas mismas fechas, agosto, septiembre, octubre. Así que de hacerse, pues ya debería de empezar a haber noticias. Y sobre todo hubo muchos rumores en algún momento sobre su posible cancelación. Hubo rumores de que quizás Punisher, que ahora está siendo interpretado por Jon Bernthal en Daredevil, podría tomar el lugar de esta serie. Y Iron Fist sería la primera película desarrollada por Netflix. Pero rumores iban y rumores venían y no había ningún indicio por desacreditar estos rumores o por decir alguna noticia hasta que la semana pasada salió Joe Quesada a decir que la serie sigue en pie, que no hay ningún motivo de cancelación, que a él le gustaría ver Punisher, pero no hay nada oficial. Y el jefe de Marvel Television, que es Jeff Loeb, salió a decir que efectivamente la serie sigue, Iron Fist está en pie y que próximamente tendremos noticias sobre el protagonista, sobre la gente detrás y delante de las cámaras. Digo, a mí me parece que tanto Daredevil como Jessica Jones tienen un nivel bastante alto de calidad, entonces hay que esperar que por lo menos las siguientes continúen por donde van. No sé si ustedes ya vieron algo de Jessica Jones. Sí, yo vi creo que 3 capítulos. Yo vi dos. Yo he visto 5, así que les puedo contar que les puedo contar que en el quinto aparece Iron Fist. No, mentira. El mayordomo es el asesino. Claro, el mayordomo es el asesino, ¿no? Y aparecen los defensores. No, no, mentira. Sí. Pero yo he visto 5. A mí me impresiona un poco la calidad de la serie, pero si tú me preguntáis, yo creo que le tenía cero fe. siendo súper honesto, le tenía muy poca fe a la serie, y probablemente, extrapolando, ¿por qué no vamos a hablar de Iron Fist sino hasta que se mostraron en la prensa los primeros 7 capítulos, porque la prensa tuvo acceso a los primeros 7 capítulos, yo me parece que iba por ahí la cosa, de que mejor no detengamos esto, vamos a ver cómo sale. Jessica Jones no es un personaje muy conocido, es un personaje directamente desconocido, porque ni siquiera lo conocí, es directamente desconocido para la mayoría de la gente que está viendo, que es fanático hoy día de los personajes Marvel, que es la gente que sigue las películas más que los cómics. Entonces creo que, y más porque la serie claramente es de un contenido adulto, no sé si ustedes opinan lo mismo, de sí. Que es un poco más adulto. Sí, sí, y tiene una forma no sutil de hablar de un tema como la violación, que en este caso hay violación física, pero también hay violación mental, que es incluso más fuerte que la física, pienso yo, en dominar completamente la voluntad de otra persona. Sí, sí, a mí me parece una serie adulta, y también creo que es un personaje que es desconocido, creo que en términos generales, incluso para los lectores de cómics. Tal vez para los fans de Brian Michael Bendis sea menos desconocido, pero Alias no era una serie, fue una serie de buena crítica, pero no era una serie leída masivamente, y tal vez el personaje sea más conocido por sus apariciones en la serie de los Avengers, escritas por Brian Michael Bendis, específicamente en la de los Mighty Avengers, donde el líder era Luke Cage, pero la serie Alias no es tan popular como para ser conocida masivamente, ni siquiera en el mundo de los fanáticos de cómics. Sí, incluso entre profesionales mucha gente comenta que no habían leído, no están familiarizados con la serie. Y hay que recordar también que esto tiene un poquito que ver incluso con diseño, ¿no? Porque con la serie de Alias, creo que se llamaba el cómic protagonizado por Jessica Jones, y fue el debut de la línea Max de Marvel Comics, que son cómics dirigidos a un público adulto, donde traía una leyenda en la portada para tratar de evitar de que el cómic fuera vendido a niños y adolescentes. Que sabemos que no hay muchos niños y adolescentes que vendan cómics, pero probablemente esa clase de advertencia en un medio dominado por los aficionados a los superhéroes lo hace más atractivo para niños y adolescentes. Lo hace más atractivo para niños y adolescentes, y probablemente ahuyenta al público de superhéroes que quiere ver el bien contra el mal, trajes coloridos y demás, de una leyenda así en un cómic de apariencia oscura. Probablemente la mayoría de la gente no le llamó la atención, y es por esto que es una cosa más bien de culto. Por acá en México se publicó una edición en español y me parece que nunca la terminaron, ¿verdad, Héctor? Héctor dice que no la terminaron. Claro. Dice que no le interesa saber. La está buscando, entiéndate. No, se cayó Héctor un momento. ¿Qué les pareció la secuencia de presentación de los créditos de la serie? ¿Les gustó? Alberto, no sé, ¿opinas tú? Yo. A mí se me hizo interesante, pero no me gustó particularmente. Mucha gente elogiaba mucho la secuencia de entrada de Daredevil. A mí en lo particular no me gustaba tanto. Aquí entiendo que querían buscar un tono diferente. Y la verdad es que no, la secuencia de entrada a mí, la verdad, no me gustó. Yo estoy de la otra área. A mí sí me gustó. Y me gustó harto porque antes de la serie, de estas cosas que es tanta la información que te está llegando, que dentro de las cosas que vi estaban las portadas de la serie Alias, y hubo esta serie de esta idea de reflejar las portadas con estas imágenes con las tintas sobre recargadas, y el hecho de que me parecía, y cuando la vi, de hecho, el último capítulo que vi, lo vi hace un par de horas, de hecho, me puse a pensar en estas series como de detectives, que aunque suene gracioso porque el personaje es un investigador privado, me acordé de estas series antiguas que uno veía en la televisión, con personajes con esta música un poco más lenta, casi como que fuera una de estas novelas negras. La serie no sigue esa línea, pero me llamó la atención por ese lado. La encontré bastante simpática. La de Daredevil a mí tampoco me gustó, la verdad. No, los créditos, estamos hablando solo de eso, no de la serie. La serie me gustó bastante. Pero me gustó la presentación, la encontré interesante. Por lo menos te engancha. Aunque okay, tengo ya regresó Héctor. Héctor, ¿a ti qué te pareció la secuencia de entrada, los créditos iniciales de la serie? Me pareció que rescata mucho del arte de David Mack, le daba cierta personalidad, no es, no se va por la fácil de presentar a los protagonistas con fotos, o sino le da un vínculo al cómic. Me pareció, me agradó bastante, la musiquita también está bastante agradable. Y bueno, yo he visto los dos primeros capítulos y me parece que la serie es lenta, pero por su naturaleza, o sea, tiene este enfoque de terror, digamos, psicológico, por decirlo así, en el que el protagonista tendrá que pelear contra Killgrave. Y no podrá haber a lo mejor acción como lo vimos en Daredevil, que desde el principio aparecía peleando en las azoteas. Esta será otro tipo de serie, aunque bueno, obviamente habrá sus secuencias de acción. De hecho, ya presentaron una ahí con Luke Cage, pero me parece que será más bien hacia el enfoque del thriller, ¿no? Un poco por ahí irá. Nada más para poner un poquito en contexto tu comentario de David Mack, había que aclarar que Mack fue el responsable de hacer la mayor parte de las portadas, no recuerdo si fueron todas, pero si no todas, sí, la gran mayoría de la serie de Alias. Sí, la secuencia de títulos fue creada por Imaginary Force, esta información de Wikipedia, con arte de David Mack, y incluye música de Sean Callery, mezclada con el trabajo de David Mack. A mí, extrañamente, y ahora pensándolo mientras hablaban de esta secuencia introductoria, me recordó a un juego que estuve jugando hace poco que se llama The Wolf Among Us, que es está basado en el universo de Fables y está protagonizado por Bigby Wolf, que es el sheriff de Fables. Y bueno, es una especie de... El juego es una especie de juego de rol con un protagonista único, donde tú vas avanzando en una historia noir y tiene muchísimas secuencias animadas o secuencia de introducción. Y la introducción de la secuencia de títulos del juego, que parte luego de la primera secuencia de acción, es un tanto similar, con un estilo de arte bien distinto, de Bigby Wolf en distintas partes de la ciudad, con una música así de como de bar bohemio, de cine noir, una cosa por el estilo. Entonces me recordó ahora pensándolo un poco a ese estilo de secuencia de títulos, que en realidad no es original de ese cómic, es evocativo de otras cosas, o sea, de ese juego, es evocativo de otras cosas, pero es un poco a lo que apunta también la secuencia de Jessica Jones, de esta serie. A mí sí me gustó, de hecho, y me gustó también como el uso del color púrpura dentro de la serie, a propósito del Purple Man, que se refieren a él principalmente como Killgrave, pero el hecho de que en las secuencias donde Jessica Jones recuerda cosas relacionadas con Killgrave, el tono púrpura invade la imagen, la cinematografía de la serie. Sí, algunos de los efectos visuales son muy marcados. Mencionabas esto de este estilo de noir. A mí lo que me llama la atención es que me llevó a pensar, ¿hace cuánto que no tenemos una serie de televisión de detectives con ese ambiente? Porque digo, por ahí está True Detective y dos o tres series más, sobre todo de las de cable, que han tratado de retomar un poquito el género, pero con ese airecito de novela negra, de ver al detective trabajando entre las sombras, a veces más como un fisgón que como otra cosa, y creo que hacía muchos años que esa era una interpretación del género que estaba olvidada en la televisión. Hoy parece que está más de moda las historias tipo CSI y todas sus variantes, NCIS y todas esas cosas por el estilo. Creo que es un tema de tiempo con la forma en la que uno asocia el cine negro con los tiempos del cine negro, con estas escenas largas, con, no sé, la música, el ritmo. Creo que la televisión actualmente está hecha de muchos cortes muy rápidos y escenas donde los personajes hacen un gran porcentaje de exposición lo más rápido y didácticamente posible. Son como, hay veces, sobre todo cuando comentas series como CSI o NCIS, donde tienes PowerPoint dinámicos prácticamente. Siempre tienes personajes que son científicos que explican cosas para que avance la trama, y la trama es dos cucharadas y a la papa. O sea, no hay tanta vuelta, o la vuelta está involucrada dentro de los cortes de la serie. Entonces es más avance, más historia, y escenas más cortas. Entonces creo que eso contrasta con la idea del cine negro clásico que pueda tener uno. Y tal vez por ahí también tenga que ver con la falta de ese tipo de series en la televisión. O sea, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que cuando una serie tiene éxito aparecen 20 series que la copian. Cuando Lost tuvo éxito aparecieron 20 series con tramas sumamente rebuscadas. A la mayoría no les fue bien. Cuando apareció CSI tuvo dos o tres spin-offs. Apareció NCIS tuvo otro spin-off. Entonces, la serie que funciona, o Criminal Minds, o que tuvo un spin-off que le fue mal, o Law and Order, que tuvo cuatro spin-offs. A la serie que le va bien la copian hasta que agotan la fórmula y luego encuentran algo más, y eso también lo van a copiar y copiar, porque es un tema de vender lo que conocen lo más que puedan y sacar el mayor provecho posible. Es mucho más fácil explotar una idea hasta hacerla tira que tener 20 ideas exitosas al mismo tiempo. Tiende a gastarse mucho la mente. Bueno, pero aparte del que bueno que comentaron lo de los efectos color púrpura, hay una escena, todos vimos el primer capítulo, y sin hacer spoiler, hay una escena que ocurre un hecho puntual donde resalta el color púrpura de nuevo, sin que haya efecto especial. Cuando el personaje principal recuerda al villano, cambia el color de la imagen, ¿cierto? Ahí hay un efecto especial, las luces. Pero hay una escena en el capítulo final, o sea, en el capítulo, primer capítulo, en la escena final, en que hay una escena donde predomina el color púrpura, me llamó la atención. Está bien cuidado eso, porque te queda el tiro la duda, aquí va a pasar algo, no va a ser todo tan fácil. Me llamó mucho la atención eso, y porque precisamente porque me di cuenta, nunca me doy cuenta de esas tonteras hasta que alguien después me las dice. Cuando me doy cuenta, yo solo las recalco. Era un repetidor. Exactamente. Bueno, en Daredevil había algo similar. O sea, no había el recurso específico que se utiliza acá, porque no había una referencia a un trauma como al que se hace referencia en Jessica Jones permanentemente, porque en el fondo lo que hace la serie en los cuatro capítulos que he visto, ahora me di cuenta que he visto cuatro, no tres, es ir intensificando el trauma en términos de cómo lo percibe el espectador. O sea, primero ella te cuenta lo que le pasó, después te cuenta qué tan mal lo pasó, y después hay una serie de flashbacks que van mostrando qué tan fuerte es la situación que experimentó Jessica Jones, a través incluso del impacto de personajes posteriores que también son afectados por Kilgrave. Creo que en Daredevil no había eso, pero sí había una fuerte asociación de colores a tanto al Kingpin como a Daredevil. Entonces, tiene un poco que ver con la cinematografía que han elegido. A partir de aquí se deduce respecto de todas las series que van a hacer en Netflix. Tener esa una forma de contar. Uniforme. No sé si una apariencia uniforme, pero es porque no tienen tanta apariencia uniforme, sino que ideas de pistas visuales, de asociación de colores con ideas que le den una cierta profundidad dramática a la cinematografía, más allá de hacer corte, corte, corte, corte, fin de la historia. O sea, tiene todo un estilo narrativo la serie, que era, eso era cierto para Daredevil, que tenía un estilo narrativo, y para el de Jessica Jones, que tiene otro, pero que comparten algunas ideas. Pienso yo, por lo menos en la forma en que van contando la historia. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, porque es algo que creo que nos pasó a todos, que la serie es un poco lenta, es que las series de Netflix tienen, me parece que alrededor, los capítulos no tienen todos la misma duración, pero sobrepasa los 50, 55 minutos incluso. O sea, casi una hora de serie continua, sin corte. Lo que es un contraste fuerte con las series que uno habitualmente ve en televisión, que si las ves sin comerciales duran 40 minutos. Sí, es algo que les da la libertad de trabajar de esa forma al estar en esta señal de video on demand que es Netflix. Y lo que mencionas del tener estas pistas visuales, me parece que es importante esta idea de que se tenga un estilo que permee todas las series, ¿no? Sobre todo considerando que eventualmente las van a juntar todas en una misma serie que va a ser Defenders, pues creo que es importante que se esté trabajando de esa forma, si no uniformemente visual, si estilísticamente uniforme. Claro, con esa afirmación estaría más de acuerdo, por lo menos tener estilo narrativo recurrente. Eso. Bueno, como sea, recomendar la serie. Yo creo que hay que verla. Está bastante bien y cada uno saca su apreciación. Su apreciación. Ahora, me llama la atención, por eso encuentro que yo empecé a verla anoche. La estrenaron el viernes. Y ya el sábado en la mañana ya había gente que se había visto ese capítulo. El sábado acá yo conozco a alguien que ya la estaba viendo por segunda vez. Bueno, yo no sé a qué hora la liberaron, porque tal vez la liberaron a la medianoche del jueves para... A la medianoche del jueves para el viernes, hora del Pacífico. Es decir, a las 2 de la mañana hora de México, 5 de la mañana hora de Chile. Ok. A mí me llegó un correo electrónico como a las 9 de la mañana. Que me, te llegan a veces Netflix, te avisa seguro que... Cristian, tal vez te interese esto. Ya, cuéntame. O sea, Netflix te manda esos correos. Ah, sí, no, eso sí, sí. No, sí, pues Netflix es mi proveedor de películas, de lo que sea. No, yo, tengo, yo soy de esos que no tiene cable, entonces Netflix es todo para mí. Yo imagino a Cristian en Facebook, está en una relación con Netflix. No, o sea, mira, mi polola piensa eso, de hecho. Ahora, ¿qué les pareció los protagonistas? Me parece que esta chica, Kristen, ¿cómo se llama? Ritter. Ritter. A mí me sorprendió, la verdad, una chica que sabe actuar. Y, bueno, el tipo que le hace de Luke Cage, bastante carismático. Sí, yo la verdad es que le tenía mucha fe a Kristen Ritter, porque la conozco desde la época de Gilmore Girls, por lo menos, y la había visto también en That Bitch in Apartment, no me acuerdo, 23. Ok, 23. A la tercera la decía. Y sí, yo consideraba que tenía un rango actoral bastante amplio, teniendo presente que era un personaje sumamente cálido, afable y chistoso en Gilmore Girls, y era un personaje bastante despreciable en la otra serie, ambas siendo comedia. El personaje que no me gustó, por lo menos la interpretación que hace la actriz, fue el de Patsy Walker, o Trish, que por un tiempo me confundió, que la interpreta Rachel Taylor, que la verdad es que la encontré muy... con un tipo de actuación muy parco, muy... Y muy tibia. Pero si es Patsy Walker. Sí, es Patsy. Pero si es Patsy Walker, por eso nunca he tenido éxito. A ver cómo la ves o no va a comer. Bueno, no sé, pero... Que curiosamente, ya que hablamos de que mucha gente no ha visto la serie, quien hace el papel de su mejor amiga y quien conoce su secreto y su pasado en los cómics, no era Patsy Walker, era Carol Danvers. Entonces, aquí llama la atención que hayan decidido moverlo para dejar el espacio abierto, ya Carol Danvers va a ser introducida en el universo cinematográfico y mejor ponerle atención a una heroína de un contexto más urbano. Así es de que habrá que ver si eventualmente aparece Hellcat en este universo Marvel y Netflix. Sí, tal vez con otro traje. Sería deseable. Andar con un traje amarillo que parece una copia barata de Catwoman. No parece traje de Halloween. Algo así. Bueno, la interpretación de ella, bueno, muy bonita, qué sé yo, pero en términos de su interpretación actoral, creo que era de un tono único, muy parco. No sé si es por requerimientos del personaje, la verdad, porque he visto apenas 4 capítulos, pero... A mí por lo menos me resultó poco atractivo, o sea, en términos de tono de voz, poco como ella se desplaza, qué sé yo, es muy, muy uniforme su interpretación. O sea, más allá de cuando la están enfocando, que es muy bonita, creo que no... es muy poco el aporte que ella entrega a la serie en términos actorales. Pero creo que te estás concentrando en algo que no es importante, Esteban. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Sí, ¿cómo, qué clase de ñoño puede ser si ves a Patsy Walker y estás pensando en evaluar su desempeño histriónico en lugar de preguntarte, ¿veremos a Damon Hirston? Un ñoño que no sabe mucho del universo Marvel. Qué triste. Pero, bueno, no creo que veamos a Damon Hirston. Entiendo que todavía no, ¿eh? Por lo menos. No es algo que llame la atención todavía. Sí, Christian vive en el futuro. 2 capítulos, 1 capítulo adelante mío. No, estoy un capítulo más adelante tuyo, pero sí es que tengo la misma sensación tuya, porque a pesar de que, y ya hasta el cuarto capítulo, ya se ve que la... A ver, ¿cómo decirlo sin tirarme un spoiler? Pero se pudo haber hecho una contraposición de ella frente al personaje de Jessica Jones. Ellas son amigas, originalmente vivieron juntas, hacen el comentario de que habían vivido juntas. Y claro, hay una diferencia porque una es una personaje que tiene poderes y el otro no. Entonces, y hay una que tiene más interés que otra en ser una heroína que la otra. Y cuando empiezan a hacer los flashbacks, y eso se va viendo en el tanto, se va viendo en la historia, pareciera ser que ella quiere ser algo más. Y podrían haberle sacado un poco más a eso, pero tal vez la casi hora de la serie, de los capítulos, no da para eso, la historia no va para allá, no es necesario para la historia principal, es una historia claramente secundaria, y eso podría haber sido un poco mejor. Y yo ahí comparto contigo que tal vez podría haber sido mejor, puede ser mejor tocado. A mí nos faltan, en promedio a los dos, nos faltan 6 capítulos, 7 capítulos más para terminar, pues entonces no sabemos cómo se va a mover eso, pero yo no creo que vaya por ahí, porque también tenés que meter la historia con Luke Cage. Entonces, ¿a qué le dais más importancia? ¿A la historia con Luke Cage o a la historia con Trish? No sé. Yo tiendo a pensar que va a ir la gente que ya la vio a esta altura y que cuando esté al aire, yo tal vez ya haya terminado de ver la serie. Probablemente tengamos la respuesta. agreguen sus comentarios contando la serie. A mí, por lo menos, de cómo van narrando la historia hasta ahora, son los dos personajes más relevantes de la historia fuera de la protagonista. O sea, uno es el ancla de su vida anterior, y justamente por eso la aparta, porque la experiencia es tan traumática que quiere, en el fondo, dejar completamente de lado lo que era ella antes de su experiencia con Kilgrave. Y Luke Cage es un poco el que la viene a sacar de ese estado depresivo y autodestructivo en el que está Jessica Jones. Tal vez no a propósito, pero es el que cambia el status quo de ella. O sea, son los dos personajes que le otorgan, no sé, soporte, apoyo al personaje de Jessica Jones, por lo menos lo que he visto hasta ahora. Entonces, creo que Mike Colter, como Luke Cage, es mucho más carismático. Y Rachel Taylor es muy, muy apagada su interpretación. No sé si a propósito o no, pero a mí me habría gustado algo un poquito más interesante en términos actorales. Ahora, el casting del personaje de Luke Cage se pasó. Ese tipo es Luke Cage, según yo. Sí, no, pero no tiene Michael J. White podría haber sido también. Bueno, pero es que este Luke Cage de los 90, de Brian Michael. Claro. Sí, aparte siempre trae sus playeras amarillas. Exacto, en vez de camisas amarillas con cuello alto. Bueno, a lo mejor se pone una especie de cintillo de metal en la cabeza en algún momento. Una peluca afro, y entonces sí, el cintillo aplicaría. El capítulo de Halloween. Debería haber una fiesta de Halloween donde salga con un afro y una banda en la cabeza. Eso sí sería un gran guiño. Bueno, no sé si le gustaría agregar algo más de la serie de Jessica Jones. Yo creo que la podríamos comentar un poquito mejor para cuando terminemos de verla. Sí, yo seguramente para cuando grabemos el próximo episodio ya la habré terminado. Entonces, no podría ser. Mientras no sea para el episodio 200. Bueno, los números los podemos poner en forma arbitraria, así que es perfectamente posible que el capítulo que sigue del 100 sea el 200, para que avancemos más rápido con la numeración. Podemos hacer una tricuñuela así estilo Image noventera. El episodio que va después del 101 será el 125, y vamos a hablar de 6 meses en el futuro, a ver si logramos empatar. O podemos hacer como Marvel, que sacamos el número 1 porque vende arte, después sacamos el número 600 porque vende harto, después sacamos el número 50 porque vende harto, y así. Y después hacemos un número 0 y nos pasamos comentando notas de la Wizard de algún año en el pasado. Y agregamos algo y le ponemos que es el episodio y medio. Algo así. Ok. ¿Qué más nos queda comentar en términos de noticias? Me parece que eso era todo, ¿no? Sí, todo lo que yo tengo. Ok, ¿qué les parece si respondemos algunas preguntas de los auditores? Me parece bien. Alberto, ¿tienes los comentarios de Facebook? Que ya me duele la garganta. Te duele la garganta, pero si el día de hoy ni siquiera te he escuchado tomando, ¿a qué se debe? Porque cierro el micrófono cuando tomo, porque es de mala educación. Eso nunca te ha preocupado antes. No seas hipócrita ante las visitas. No importa, lo puedo editar después. Ok. Tenemos a ver, vamos por orden, no tratemos de hacerlo. Nicolás Andrés Carmona García. No aparecen en orden, esto no va a estar. Aparecen en desorden. Bueno, a ver, Bueno, vamos desde el último que aparece tenemos, en la página donde estoy yo hasta la primera. Creo que la más vieja es la de Isra Ortiz Ortiz, que dice: saludos, ¿qué les parece hablar de cómics cancelados que ustedes consideran que debieron seguir con vida? Ya hemos hablado mucho de Martian Manhunter, no sé si debemos hacer otra vez, ¿verdad, Esteban? Orion, Martian Manhunter, Manhunter a seca, el Suicide Squad de John Ostrander, no sé, pero tal vez en ciertas ocasiones no es tan malo, o sea, que una serie termine y que no se prolongue en forma indefinida a veces es lo mejor. Pero series que debieron haber seguido, sí, creo que Martian Manhunter de John Ostrander tenía para seguir un tiempo más. Una de las más importantes la comentamos hace un par de semanas. Uy, ¿cuál sería? La Justice Society of America. Ah, cierto. Pero no la de Jeff Jones, sino que la de Len Strasbourg y con Mike Paroi. Estamos hablando en serio, por favor, sea como Jeff Jones. Ok, ¿qué otra serie más? El Hourman, por ejemplo, de... Pero no fue tan corta, sí duró 25 números. 25 números. Y es bastante buena esa de Tom Peyer con arte de... Era Rax Morales, me parece, ¿verdad? Sí, Rax Morales, Scott McDaniel, me parece que también. Sí, pues la cosa es a qué te refieres con canciones. O sea, creo que es importante ver que hay series que fueron planeadas de manera modular y que las ventas dictaban si seguían o no. Por ejemplo, también una serie que en su momento las ventas la mataron fue Resurrection Man. Y lamentablemente cuando revieron la serie, los nuevos 52, pese a tener los mismos escritores, no logró recuperar lo que la hacía tan especial en su primera encarnación. Pero sí, ese primer volumen de Resurrection Man me parece que también debió haber tenido una vida más longeva. Ok, Cristian. Yo estaba pensando, ¿qué podría durar más? Sabes que tengo una opinión bien bien rara respecto a esto, ¿eh? Hitman me hubiera gustado que hubiera durado más. Pero tiendo a pensar que las series que están canceladas por algo. Mi opinión personal, no sé si va con la del resto, no sé si una serie es buena si no logra vender. Yo no sé, yo creo que tal vez haría la diferencia entre series que llegaron a su fin con series que fueron canceladas en forma prematura, que tal vez iban, no sé, en el número 10 o 11 y Marvel o DC o la compañía que sea la canceló por venta. Porque creo que justamente es eso, el tema de que tal vez no alcanzan la audiencia que ameritaban en razón de la calidad que tenían. Sí, claro. Además de que en ocasiones se dan regresos. Una serie que me parecía una lástima que no hubiera vendido bien y se hubiera cancelado era Stray Bullets, de Dave Latham. Él sí decía que simplemente tuvo que olvidarse de seguir haciendo la serie y buscar trabajo otra vez en Marvel y DC debido a que no podía ya ni siquiera pagar su renta con lo que dejaba la serie. Y afortunadamente hace un par de años pudo retomarla y actualmente la está haciendo otra vez. Sí, e Image también publicó un recopilatorio de todo lo que había aparecido antes de Stray Bullets antes de lanzar las nuevas series que han salido como miniserie. Así es. Héctor. A mí me gustaba mucho una serie que es una lástima que no siga. El Hércules, Greg Pak y Valente. Parece que era una serie muy divertida que pudo haber dado mucho más de lo que dio, no sé, alrededor de 20 números, una cosa así, me pareció que, como quizás menos, me parece que era una serie muy divertida, y bueno, llegaron algunas crossovers y cosas así que vinieron a dañar un poco la continuidad del personaje, y fue una lástima que no siguiera. Sí, ahí creo que uno de los problemas de esta serie fue la naturaleza misma, ¿no? Surge como una serie de reemplazo ocupando el lugar de Hulk, pero esto era debido a los eventos que habían pasado en las macro sagas anuales de Marvel, y una vez que empiezan a corregirse o retomar el status quo, pues hubo que regresar a Hulk y hacer una vez más a un lado a Hércules, pero sí coincido contigo que era una serie bastante divertida. Yo tengo una serie que me habría encantado que siguiera porque era extraordinariamente buena. ¿Cuál? Thor the Mighty Avenger, de Roger Langridge y Chris Samnee. Que lamentablemente los cómics infantiles tienden a tener ese problema de no hallar un nicho de mercado rápidamente. Pero no era... Sería muy recomendable. Una serie infantil. El problema es que así se vendía. La vendían como claro. Una versión para niños. Entonces cuando tú pones ese enfoque, muchos lectores del personaje optaban por obviarla, ni siquiera le dieron una oportunidad, cuando la verdad es que era una serie bastante buena. Sí, de hecho, si no la han leído, recomiendo que traten de conseguirla. Marvel la recopiló dos veces en dos formatos distintos. Uno era con reimpresiones de Journey to Mystery, de los cómics de Jack Kirby y Stan Lee. Y otra era sin esas reimpresiones. Ambas eran en dos tomos, me parece. O hay una en dos tomos y una en un tomo. No, no lo recuerdo bien en estos momentos. Todas con tapa blanda. Y si no, descarguenla por último. No le va a hacer más daño a la serie. Tal vez se animen a comprarla después. Pero es muy, muy, muy buena. No sé, no se me ocurre algo más ahora. Tal vez podríamos retomar eso en algún momento. Pero hay sí, varias series En cómics independientes hay muchas. Por ejemplo, en Image, una que empezó en Homage y después pasó a DC, también no siguió adelante. Leave It to Chance, de James Robinson con Paul Smith, me parece que también era muy buena. También iba dirigida a lectores de todas las edades y lamentablemente las ventas nunca la respaldaron como para tener una vida más larga. Ok, otra pregunta. Nicolás Carmona pregunta: mil felicidades, siempre para adelante, muchachos. Alguna vez escuché a Esteban hablar de videojuegos. ¿Les gustó? Les pregunto. ¿Plataforma favorita? ¿Les gusta la nueva generación de consolas? ¿Qué opinan de la saga de Arkham? Saludos. Ok, yo tengo que aclarar que la única consola que he tenido en mi vida fue un Super Nintendo, y nada más. Y los juegos que he jugado últimamente es porque instalé Steam en el computador y lo juego en el PC. No tengo consola. Así que respecto de esa parte de la pregunta, no puedo opinar nada. Yo estoy peor. Si se trata de hablar de esto, las últimas dos consolas que yo tuve fueron un Atari y un Intellivision. y eran emuladores para Linux. No. Ambos eran de cartuchos. O sea, discos, por favor, eran cartuchos. Y no, después de eso nunca volví a tener una consola. En mi casa, mi hermano llegó a comprar un PlayStation 2 y también él fue lo último que tuvo. Así es de que nueva generación de consolas, no tengo idea. Sí. Si dices que una hoja de papel y lápiz y jugabas Timbiriche o Gato o una cosa así. No, eso fue antes del Intellivision. Eso fue entre el Atari y el Intellivision y después compré un Atari. Por eso cuento las dos, porque compré un Atari para reutilizar todos los cartuchos que todavía tenía por ahí. Oye, Beto, si lo tienes por ahí, ¿me lo prestas? Debe estar enterrado en el closet. Prometo que a fin de año, si hago limpieza y aparece, te lo presto. Nunca tuve un Atari, préstamelo. No, es que esa última versión que salió tenía una ventaja. O sea, yo lo compré primero pensando en poder darle uso a algunos cartuchos que todavía tenía por ahí. Y el otro es que, debido a los avances de la tecnología, traía una memoria integrada y traía más de 100 juegos ya dentro de la consola. Ya no necesitabas los cartuchos. Ventajas de que fueran juegos tan sencillos y de tan poco peso. Okay. Voy a buscar la tele de Bulbot para que haga juego. Yo puedo decir, por ejemplo, que no me he animado a comprar una consola nunca, pero el otro día pasé por un sector comercial de acá que se llama Estación Central y tenía juegos de Super Nintendo y casi me compré una consola de Super Nintendo. De nuevo, después de que la que tenía la vendí hace 15 años, no sé, algo por el estilo, porque quería jugar de nuevo Donkey Kong Country, pero no me animo lo suficiente a comprar un PlayStation 1. Bueno, la diferencia de precio es bastante grande, pero tampoco tengo el interés realmente en jugar mucho. No sé. Hay veces que he pensado que tal vez sería momento de regresar y comprar una consola. Ya ves, aparecen juegos tentadores y lo pienso. Y después considero que realmente tengo muy poco tiempo libre, demasiados hobbies y decido que mejor. Sí, yo pienso lo mismo. Tengo, creo que he comprado como 10 juegos o 15 juegos para Steam y he jugado 2 o 3. Y los compré muy barato, por eso los compré. Pero realmente no tiene sentido comprar más juegos y comprar otra consola si todavía no termino de jugar los que me compré. Tengo el Bioshock Infinite sin jugar, tengo la franquicia de Saints Row sin jugar, tengo varios juegos sin terminar, entonces no tiene sentido realmente. Y te aviso que este viernes comienzan las baratas de nuevo en Steam, así que probablemente compres un par de juegos más. No, estaba evitándola justamente, pero a ver, yendo al tema de los juegos de Arkham, he jugado solamente el primero y el segundo, y los dos me gustaron, pero ahí hay un tema también que tiene que ver con la historia, que en muchos casos se critican las historias de estos juegos, que es algo que yo lo veo como secundario al juego, o sea, a cómo se juega el juego, al gameplay, como le dicen. Que para mí es lo esencial, si me entretengo jugándolo me da un poco lo mismo la historia, pero hay mucha gente que critica mucho las historias de los juegos de Arkham, específicamente el 3 y el 4, así que, pero No tengo el conocimiento como para opinar, solamente he escuchado eso. A mí otra cosa que a veces me desanima es que yo era muy fanático de algunos juegos de deportes o de juegos de combate, y creo que en las nuevas consolas tienes toda una serie de... tienes que pasar horas en misiones de entrenamiento antes de poder entrar al juego en forma. Entonces creo que tomarse las cosas tan en serio también es algo que le quita un poquito de la diversión al asunto. No sé si están así. Hay juegos que son así, obviamente, específicamente los juegos de multijugador de rol. No, y los de deportes. Yo, una queja bastante común, que fue una de las cosas que me gustaba mucho jugar, por ejemplo, en el PlayStation 2, los juegos de NFL Madden, que ahora creo que tienes que pasar 10 horas creando a tu jugador y luego pensando en qué modo vas a jugar y practicando hasta que te aprendas un libro de jugadas antes de que puedas ya entrar al juego y como tal. Así es de que no sé, me parece que es a veces es ser demasiado clavados. Puede ser. Yo comparto lo que tú decías. Bueno, yo, para hacerla corto, yo me quedé en la generación pasada, PlayStation 3, y antes un Super Nintendo, como tú, y Nintendo antes de eso. Pero probablemente la satisfacción que he tenido más grande ha sido con los juegos de Nintendo y Super Nintendo. PlayStation no me ha dado esa satisfacción. Y jugando los Arkham, he jugado el primero, el segundo lo tengo ahí guardado y cerrado. Entretenido, me gustaron todo, pero no es un Mario, así de simple. Creo que y a eso quiero llegar para conectarlo con lo que contaba Alberto ahora. Esto de los juegos, de llegar y simplemente jugarlos, no tener que estar preparando a tus personajes, no tener que estar preparando a tu equipo, simplemente jugar. Si yo como que perdieron la lógica los juegos hoy en día. Y me estaba acordando de, no sé, por ejemplo, los Call of Duty. Quienes hayan jugado los primeros Call of Duty se acordarán que son unos juegos larguísimos, súper entretenidos. Y hoy día los Call of Duty son bastante fáciles, bastante cortos, y ya estáis esperando la continuación de la historia al año subsiguiente, porque entre medio va a aparecer otro que es la continuación del año subsiguiente anterior, porque son dos, tres empresas programadoras distintas bajo el mismo grupo que saca la historia. Y por lo mismo, tiendo a pensar que hay más satisfacción para los videojugadores en el PC. Tú mismo, Esteban, que estáis contando que instalaste Steam en el computador, hay una serie de juegos indie que son mucho más sencillos, sin tanta parafernalia gráfica, y que resultan ser bastante más entretenidos que lo que hoy está en boga. El Candy Crush, por ejemplo. O sea, los juegos... ya, ¿sabes qué? Es gracioso lo que dijiste, pero ¿sabes qué? ¿Dónde están los videojugadores hoy día? En el teléfono. Lamentablemente es así. Hay más videojugadores de teléfono que de... Y el Candy Crush cumple con eso. Yo me meto, lo juego, y eso sería. No me tengo que estar preocupando de estar preparando nada. Sí, que en la mayoría de esos juegos de Facebook realmente tienen una función diferente, ¿no? Porque la intención es permitir, sobre todo, que la gente que trabaja en oficinas se desenfade un poquito del trabajo. Entonces son juegos de repeticiones mecánicas y el juego casual, que sencillas, se llama, que te van ofreciendo pequeñas recompensas que te dan una sensación de satisfacción. Así es. Entonces creo que es al otro extremo. Creo que ese es un problema, que nos encontramos en un hobby que se volvió de extremos. O cosas muy complejas que tratan de sacarle el mayor jugo posible a las posibilidades tecnológicas de las consolas de última generación, o esos juegos completamente casuales, que si tienes 5 minutos que matar, entras y juegas esos 5 minutos y te desenfadas de lo que estabas haciendo. Creo que ese es el problema, que tenemos un hobby que se volvió de extremos. No hay un punto intermedio, esos juegos sencillos donde podías ir avanzando, pero no tenías que complicar tanto la vida con la planificación. Juegos de plataforma, Yoshi's Island, Super Mario 3, Donkey Kong Country. Exacto, eso es lo que desapareció. Yo entiendo que la gente que tiene Nintendo hasta el día de hoy por lo menos tiene ese beneficio. Siguen saliendo Mario, siguen saliendo Yoshi, siguen saliendo ese tipo de juegos. Sí. Realmente ellos todavía tienen la suerte de tener esa gracia, el resto parece que no lo tenemos. No, de todas maneras hay juegos, los Rayman, Sonic sigue sacando, Mario también, supongo que para Nintendo Wii, que no lo he jugado nunca. Claro. Pero bueno, también hay un tema ahí de la experiencia inmersiva. Hay un tipo de juego, o sea, hay un público que quiere ese tipo de juego, por eso se produce. Si no, no tendría sentido que nos hiciera. Obviamente no somos nosotros, pero hay un público que busca ese tipo de juegos y que quiere esa complejidad de juegos, crear mundos, de fantasía a los cuales desenvolver una historia. ¿Qué es la gente que es fanática? Porque Alberto, como Alberto decía, uno, o sea, falta tiempo. Uno tiene que elegir también de repente qué es lo que hace. O juego o veo una película. O juego o leo un cómic. No. A mí personalmente no me alcanza el tiempo ni siquiera para ver televisión. Llego de la pega y con suerte alcanzo a ver las noticias y sería. Me falta sí. tiempo. Sí, a mí, yo ni siquiera veo las noticias. Pero es un poco el tema de Netflix y los edificios de Santiago, que bueno, no se ve bien la televisión, entonces no me esfuerzo en ponerla, pongo Netflix o no pongo nada, claro. Y a veces ando muy muy perdido con las noticias, que es algo que no me pasaba antes, pero bueno, es un tema de la vida en ciudad también. Claro. Ok, así que no somos expertos en juegos como para andar hablando de juegos, pero ahí pudimos hacer nuestros comentarios. Más preguntas. Lex Silver nos pregunta, ¿podría mencionar algún personaje que les hubiese gustado crear? Los cómics que les han dejado huella y si han escrito alguna versión de alguna historia de sus personajes favoritos. Lo personal, siempre he imaginado un crossover entre Watchmen y Planetary o la Authority. Un personaje que me hubiese gustado crear. Batman sería millonario. Spider-Man. Sí. Pero, o sea... No sé, así como de que te hubiera gustado crear, bueno, al menos a mí no. Yo sé que pues, hay cosas que disfrutas, pero... ¿Que han hecho más plata que Batman? A lo mejor en proporción, porque a fin de cuentas Batman ha hecho plata para una editorial. Claro. Así es de que, digo, tomando en cuenta que Bill Finger apenas está recibiendo crédito, que murió en la miseria, pues no, el hecho de haber creado Batman no le sirvió de mucho. Así es de que, insisto, hay cómics que puedes disfrutar, personajes que pueden ser de tu agrado, pero no sé si fuera el grado de decir, ojalá lo hubiera creado yo. Ok, digo, yo Walking Dead, entonces, de repente, sería millonario. A mí que de repente, siempre y cuando no fueras Tony Moore. A mí, por ejemplo, habrá veces que piensas en una historia y digas, ¿cómo no se me ocurrió esa idea? Pero así de que hay un personaje como tal que dijeras, me hubiera gustado crearlo yo, no, al menos a mí nunca me ha pasado. Ok. Somos lectores, no autores. Bueno, Alberto sí es un poco pero autor. Es un poco autor, sí. Yo sí pretendo eso, así es de que... Pero, por ejemplo, y la otra parte de la pregunta, donde menciona escribir historias del personaje favorito, yo hace unos años hice un par de historias cortas que eran homenajes a Grendel. De hecho, una de ellas ya la retrabajé, le quité todo lo que le hacía de Grendel y creo que funciona con un poco de suerte por ahí. Probablemente aparezca publicada. No, Grendel. O sea, la historia estaba hecha para Grendel, no el personaje. Ah, okay. O sea, es a lo que me refiero. O sea, cuando la escribí pensando en que era una historia para Grendel, pero sabiendo que no podía usar a Grendel. Entonces, ahora que surgió la posibilidad de que tal vez vea la luz esa historia en alguna parte, pues lo primero que tenía que hacer era que no fuera Grendel. Okay. Yo no, nunca he escrito historias de cómics, así que tampoco he escrito historias de cómics reversionando otra historia, o fanfiction, por ejemplo, no, nunca lo he hecho. Así que... Sí, no, ni siquiera en tu cabeza, aunque no lo hayas escrito. Que hacerlo en la cabeza no es realmente hacerlo, ¿no? Es como la definición de los delitos, si están en tu cabeza no te vas a la cárcel. Claro. No, bueno, es que hay entre varios escritores o directores de cine que, por ejemplo, yo recordaba que Tim Burton decía que él hizo Superman Lives, que nunca la pudo filmar, es otra cosa. En su cabeza la película está terminada. Y eso es algo muy común, que quien te dice es que la historia está completa, solamente que nunca la puso por escrito. Yo creo que lo que más he hecho es imaginar cómo esta historia que es tan horrenda podría haber sido menos mala. De hecho, eso fue un ejercicio para crear historias, ¿eh? Alguna vez, ¿quién fue? Creo que Chuck Dixon. Su respuesta al de dónde sacas tus ideas, él decía de todas partes, de las noticias, del periódico, de artículos de revistas, de cualquier película, libro, cómic, serie de televisión que vi, y dije, pero qué brutos, tenían aquí la posibilidad de hacer esto y no lo hicieron, si en vez de hacer esto hubieran hecho esto. Entonces, dentro de todo eso es un ejercicio creativo, lo quieras o no. Ok. Bueno, no estoy tratando de negar mis instintos creativos, simplemente no he hecho historias, pero sí, creo que todos lo hacemos un poco, imaginar que... Creo que en mi caso, y tal vez por mi personalidad, que es más crítica, es mucho más fácil notar cosas que me parece, en mi opinión, que están mal y que deberían haberse hecho de otra forma, que es justamente lo que hago cuando hago comentarios de cómics y digo tal elección me pareció mala o incorrecta o lo que sea, porque no funciona por tal o tal cosa. Que siempre es un tema subjetivo, a veces no, un subjetivo general que afecta a más gente, a veces específico de uno, pero creo que es un análisis que uno hace de todas las historias. Pero yo voy a ser bien pateada acá, o sea, voy a ser bien malvada con este comentario que voy a hacer, ¿eh? Pero ese poder que uno tiene como lector de mejorar la historia no te habilita para ser un escritor de historia. No creo que sea. De hecho, justamente porque hay un tema de estructura, de elaborar la historia, de hacerla avanzar, de buscar resultados que no se están ejecutando cuando uno simplemente está imaginando, no sé, un cambio. Es como ver, no sé, aquí el personaje debería haber doblado hacia la derecha en vez de a la izquierda, y eso no es lo mismo que crear una historia desde el principio hasta el final. Pero lamentablemente. Ahora, por otro lado, hay al menos dos casos de gente que así empezó su carrera. Es que tiene que haberlo. ¿Y quién es otro esto? Jim Shooter y Roy Thomas. Ya. O sea, tiene que haberlo y es válido. Pero a lo que voy es que son excepciones que confirman la regla. Me ha pasado más de alguna vez estando en convenciones, que ya en cierta medida, claro, a uno que la gente lo ha visto, y a veces hay gente que está con historias, o en las agrupaciones de fanzine, que aquí en Chile se da eso, se da todo el fanzine, que son estas historias que, para quien no sepa, que son estas historias que más autodidactas, que van escribiendo y dibujando los mismos autores novatos, que son algunos fanáticos y que son directamente malas, ¿no? Hay esta historia buena, pero hay estas que son malas, y en realidad pasa por eso, porque creen que como son fanáticos, ellos podrían hacer una historia buena, y no funciona así. También de repente hay que tomar ciertos cursos como de narrativa, como para contar ciertas historias. Todo el mundo puede contar una buena historia. Yo tengo este ejemplo, o sea, que se me da harto, y se da harto en escritores, en las películas, en lo que sea, que es súper fácil contar una historia y es muy difícil contar el final, llegar al final de la historia, cerrarla. Entonces, a veces pienso eso, que a veces uno tiende a creer que uno puede ser un buen escritor o puede ser un buen dibujante, y siendo súper honesto, no lo es. A veces hay algunos, yo me incluyo en eso, solo puede quedarse como un buen fanático nomás, y eso sería todo. O sea, para que les quede claro a todos los que hacen fanzine, renuncien de inmediato porque no tienen ninguna esperanza de hacer algo bueno en el futuro. Yo sí difiero. Es una frase muy común. Algunos escritores dicen que todo el mundo tiene mil historias malas que contar. Y el consejo que dan a quien quiera convertirse en escritor es que tiene que ponerse a trabajar para sacarlas lo más rápido posible y empezar a contar las buenas. Y yo creo que es algo que funciona. O sea, si realmente tienes intención de convertirte en escritor, evidentemente la primera vez que te sientes a hacerlo, no vas a escribir Watchmen. Vas a cometer errores, pero el chiste es que lo sigas haciendo, aprendas de esos errores y vayas aprendiendo a hacerlo de una mejor manera. Entonces yo sé que si quien quiera ser escritor puede llegar a hacerlo, pero sí ayuda el hecho de que tomes cursos. Otra cosa que coincide todo mundo, para poder ser un escritor tienes que ser un lector hábil, tienes que leer historias y aprender a deconstruirlas, darte cuenta qué es lo que hacen, cómo funcionan, qué es lo que hace que una historia sea buena o mala, cómo funciona la estructura narrativa. Entonces, creo que sí hay formas, pero todo tiene que ver con constancia y dedicación. Sí, bueno, por ahí he escuchado varias veces el comentario de que todo el mundo tiene historias malas y que luego empieza a escribir bien, excepto Garth Ennis, que Garth Ennis lo primero que escribió ya era bueno. Creo que eso lo decía Warren Ellis, ¿no, Alberto? No era exactamente así, pero algo así, que todo el mundo tenía que escribir muchas malas historias antes de escribir alguna buena, y decía que Ennis entró muy joven a la industria porque le salió una buena entre lo primero que hizo. Pero también después se reía y decía, lo malo es que guardó las malas para cuando ya era profesional. Bueno, pero sí, la recomendación que más dan los escritores, específicamente porque creo que he escuchado más podcast que nada sobre escritores, tanto de televisión como de cómics, y si quieren escucharlo, les recomiendo el podcast de John Siuntres y el Comics Writers Panel, o sea, el Writers Panel de televisión que está en el... ¿Cómo se llama esta...? Bueno, que lo he comentado varias veces, de Ben Blacker. Que todos los escritores recomiendan que quien quiera ser escritor, escriba. Que no es solo un tema de talento, sino que también de disciplina y de estudio. De que a nadie le sale bien el primer guión y que muchas necesitan reescribirlos varias veces. Entonces, el que quiera ser escritor tiene que dedicarle tiempo. Lo que pasa con los fanzines, y creo que por ahí tal vez vaya un poco el punto, Cristian, es que cuando tú eres un fanzine y lo que te, o sea, tú eres un tipo que hace un fanzine y lo que te impulsa es un entusiasmo visceral, esa pasión creo que es súper importante. O sea, nadie, por inteligente que sea y por mucho que le gusten los cómics, va a llegar a publicar un cómic si no tiene la pasión de hacer un cómic. Porque es mucho trabajo, no es una cosa que se haga en 5 minutos. Entonces, el tema de llegar y publicarlo y sacarlo y estar dispuesto a escuchar las críticas y los comentarios y sacar y sacar y sacar, es algo que eventualmente debería el que tenga talento llevarlo a sacar un producto bueno. Entonces tampoco es, tiene que ver también el tema del fanzine y por qué son malos en que en muchas ocasiones no tiene filtro, no hay nadie que te diga. Tengo la sensación de que esto lo están abduciendo. Sí, algo. Eso se fue a lavar la cabeza y está usando la secadora. Hola. Hola, Héctor. Sí, es mi máquina, algo raro. Vengo del futuro. Se estaba filtrando ruido de ahí de donde estás, muy fuerte, como una secadora de pelos, algo así. Pensamos que te estabas. Mi máquina anda desviando mi lap. Dice que estás en el salón de belleza. No lo necesito, afortunadamente. Se oye como una secadora de pelo. Y es el ventilador de la lap. Ah, perfecto. Bueno, ya ahora ya se oye más en el fondo, pero sí, por un momento se escuchó de manera preocupante. Bueno, creo que todo es lo que no he opinado de este actor. Ari nos decía que si había algún personaje que nos hubiese gustado crear, o si alguna vez hemos escrito alguna versión de o una historia con algún personaje que nos guste. Entonces, bueno, ¿qué piensas tú del fan convertido en escritor? Sí, mira, yo creo que todos los aficionados al cómic tenemos siempre como la idea de poder escribir a nuestro personaje favorito o de crear algún personaje, pero pues algunos tienen más habilidades, más capacidades que otros. Y yo creo que cuando conoces tus limitaciones, sabes hacia dónde, hasta dónde puedes llegar, y a veces no, y lo ves reflejado a veces con gente que dice, yo lo puedo escribir, y cuando lo lees, pues definitivamente te das cuenta de que no es así, no es, se me hace que no es tan fácil, hay ciertas características de escritores. Te tenías demasiada fe, no era cierto, ¿sí? No lo podías hacer. Sí, entonces me parece que hay características de escritores que otros no las tienen. No se puede hacer así como así, cualquier historia, o decir yo voy a crear este personaje que la va a romper, ¿no? No me parece que vaya por ahí. Y, entonces, bueno, ¿no crees que cualquier fan pueda crear el nuevo Watchmen? No. Yo creo que cualquier fan puede crear el nuevo Spawn. No sé si el nuevo Watchmen. Pero Spawn no era original desde un principio. Por eso cualquiera lo puede hacer. Pero Watchmen es otra cosa. Además, el mejor Spawn se hizo para la televisión. ¿El que daba HBO en serie animada? No. Era una serie que se llamaba Brimstone. Ah, no la vi. ¿Tampoco? ¿Nunca la viste? Era la historia de un policía que su esposa era asaltada, violada y asesinada. Entonces él rastreaba al criminal y cuando lo encontraba, en lugar de arrestarlo, lo mataba. Entonces. Perdón, pero no era suficiente con una de las tres. Al menos agradece que lo hizo en ese orden. Ok. Pero si la mata primero, realmente no la puede violar. Pero en fin, sigue. Ah, claro que puede. Así déjalo. Bajo la legislación chilena, técnicamente no, pero bueno, es otro delito. Pero bueno, el caso es que entonces es condenado a ser ejecutado, lo matan, va al infierno. Y después de pasar un par de años en el infierno, un día se acerca el diablo y le hace una oferta. Le dice, hubo un error, un problema, y se escaparon, me parece que eran 113, se escaparon las 113 almas de asesinos peligrosos. Entonces te ofrezco un trato. Si tú regresas a la tierra, capturas estas almas y las regresas al infierno, te regreso tu alma y te regreso a tu esposa. Entonces tienes a un policía buscando demonios después de haber hecho un pacto con el demonio para tratar de recuperar a su esposa. Lo curioso del asunto es que la única forma de regresar estas almas al infierno era destruyendo sus ojos. Así es de que era Era algo que se podía poner. Que los ojos son la puerta del alma. Qué poético. Entonces era jugar un poquito con esa idea, pero entonces te encontrabas con que pues todos estos todas estas almas estaban en posesión de algún cuerpo o de algún objeto. Entonces era curioso cuando veías a un policía armado solamente con una pistola tratando de cazar demonios. Era una serie bastante buena. Era, insisto, era como Spawn, pero bien hecho. ¿Y de cómo se llama? Que lamentablemente no duró mucho. Brimstone. Azufre. El protagonista era un actor que en una época fue bastante popular, Peter Horton. Y el papel del diablo, que por cierto también hacía el papel del ángel que estaba tratando de convencerlo de no caer en los juegos del diablo, era John Glover, quien seguramente la mayoría gente ubica por el papel de Lionel Luthor. Ok, sí, Peter Horton. ¿No será de Horton y el mundo de Who? ¿No? Es más viejo, Peter Horton era de 30 y tanto. Ajá, exactamente. El que era el maestro de literatura, el amigo responsable en esa serie. Él hacía el papel del policía. También, si no mal recuerdo, apareció en la serie de Bee y en algunas otras cosas. No sé qué ha sido su carrera, hace mucho que no lo veo por ninguna parte, pero era el protagonista de esa serie. Estuvo casado con Michelle Pfeiffer. Era un hombre de gustos refinados. Ok. ¿Hace cuánto fue esta serie? Es del año 98. Lo que yo sé que ha sido de finales del siglo pasado. Por horrible que suene eso. Bueno, pudo haber estado inspirada en Spawn en todo caso. Es una forma de generar historias. Cuando piensas, mira, aquí había una buena idea. Lástima que no tuvo un escritor que supiera hacer. ¿De qué año es Spawn? ¿92 o 93? ¿O 91? Es el lanzamiento de Image, 92. 92. Ok, tiene nota de 8.2 de 10 en IMDb. Muy merecida. Okay. Los DVDs son inconseguibles. Afortunadamente el tío Torrente me la consiguió hace unos años. El lado inepto de la ley. Oye, bueno, vamos con más preguntas que creo que nos estamos demorando mucho. No sé si las vamos a alcanzar a ver todas. Siempre hacemos lo mismo. Hiram Abby nos pregunta, felicidades, que les den salud y tiempo para seguir constante. No he leído nada de las editoriales Valiant ni IDW. ¿Qué me recomiendan que pueda conseguir en trade paperback? Por último, ¿qué prefieren, grapas, trade paperback o tapadura? Saludos. De Valiant, no sé qué podría recomendar específicamente. De IDW, Lock and Key. Lock and Key, sí. IDW, aparte de Lock and Key, en años recientes han sacado colecciones de muchas series viejas. Por ejemplo, estaban compilando todo Grimjack de John Ostrander y Tim Truman, que Ostrander ya sabemos que es garantía de calidad. Tienen algunos cómics de licencias, así que si te gustan algunos de estos personajes, por ahí tienen cosas de las Teenage Mutant Ninja Turtles, de los Ghostbusters. X-Files, por eso, ¿no? Sí, Transformers. También. Sí, hay varias cosas por ahí. Y de Valiant, pues básicamente todo el universo nuevo es bastante agradable. Ahí más bien sería cosa de ver qué clase de lecturas disfrutas. Por ejemplo, si te gustan las aventuras con algo de humor, creo que Arkham Armstrong podría ser una buena alternativa. Exo Manowar es un muy buen cómic de ciencia ficción. Ninja, que es un poquito más orientado al espionaje. Harbinger, bueno, en la grabación me parece que es Project Harbinger, ahora sí tiene un título más largo, ¿no? Es una historia de intriga y héroes adolescentes. Juega un poquito con algunos de los chistes que hemos conocido desde los X-Men, pero hecho de una manera bastante original. Shadowman. Se lo están llevando de nuevo. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Hola! Ahí volvió. Sí. Héctor, creo que tendrías que dejar cerrado el micrófono por si acaso te vuelven a aducir. No queremos preocuparnos por ti realmente. No sabes si es un ataque de helicóptero, si es un ovni tratando de abducirte o qué. No, ahorita ya no se escucha nada de aquí. Ok. Aunque sí, ya volvió a bajar. No, pero ya no se escuchaba nada. Mira, el 1 de febrero de 2013 publicamos el episodio 25 de la tercera temporada del podcast, donde hablamos con Alberto de todas las series de Valiant que habían aparecido hasta esa fecha. Después de eso no volví a leer Valiant. Creo que fue una sobredosis, pero Alberto sí. Sí, en general el nivel de calidad se ha mantenido, por ahí han tenido algunos crossovers, series derivadas y demás, pero yo creo que ese episodio que comenta Esteban, donde hablamos un poquito de qué iba a caer en las historias, hablamos de las tramas, te puede servir como una guía, porque también cabe destacar que todo Valiant está en conexiones, todo lo encuentras en TPS o en como su pasta dura, al igual que todo lo que estaban reprimiendo como Valiant Classics, que es de la encarnación anterior de la editorial. Así es. Y en cuanto a qué preferimos, trade paperback, grapas o tapadura, depende de la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo. Para mí es una cuestión de balance entre qué clase de historia es, qué espero de ella y cuánto estoy dispuesto a invertir en ella. Usualmente cuando lo que me interesa es leer la historia, busco la opción más económica. Hay veces que un tomo de pasta dura, si incluye mucho material, es más conveniente que dos o tres paperbacks, y hay ocasiones en las que los TP son lo más económico, ¿no? Por ahí, por ejemplo, algunos cómics viejos yo había pensado en empezar a comprar el formato de Marvel Omnibus, que es muy caro, y de repente aparecieron esos tomos que se llaman The Epic Collection, que son aproximadamente la mitad de uno de los Omnibus, pero cuestan como la cuarta parte. Entonces creo que es un poquito más por ese lado. El valor que ofrece formato contra inversión, que tantas páginas recibes por tu dinero, creo que es algo que siempre va a llevar la edición. Y en el caso de grapas, yo por cuestiones de espacio, ya no tengo que poner cajas, trato de evitar cómics de grapa en la medida de lo posible. Solamente lo hago cuando se trata de cosas que sé que difícilmente va a haber colecciones. Entonces ya sean cómics independientes, proyectos inusuales o cómics mexicanos, que sabemos que difícilmente podrán tener alguna colección. Sí, a mí me pasa algo similar, y los cómics de grapas o corchetes, como les decimos acá, serían generalmente cuando trato de apoyar alguna serie independiente, que pienso o que los autores lo merecen o que podría necesitar el cómic que yo compro al mes, junto con los otros, no sé, 8.000 o 10.000 personas que lo compran mensualmente. Porque hay series que, si no se compran mensualmente, es poco probable que duren mucho tiempo. Pero, como dice Alberto, yo haría la siguiente salvedad. Creo que no existe prácticamente ninguna instancia en la que haya optado por comprarme un hardcover como la primera forma de adquirir un cómic. Generalmente lo he comprado cuando es algo que me gusta mucho y ya quiero la edición, no sé, de lujo para... ¿Por qué? Porque hay un tema del fetichismo con la forma en la que se presenta el material, de el tamaño de la edición, la calidad del papel, etcétera. Que tiene que ver con que disfruté tanto la historia que la quiero tener en la mejor versión posible que puedo pagar. Y eso es muy ocasional. Eso que mencionas del fetichismo, por ejemplo, en mi caso, aplicaría a los Absolutes de Sandman y Planetary y a los Library Edition de Hellboy. Pero la instancia en la que, por ejemplo, hay series que sí lo veo como la primera opción, el hardcover, son algunas cosas de Image. Específicamente hablando, muchos de los proyectos de Drew Baker y de Greg Rucka, porque tienen varios tipos de colecciones. Hay TPs. A veces hay un hardcover que tiene un contenido LTP y tienen lo que ellos llaman los Deluxe Edition, que la ventaja que tienen sobre las colecciones LTP es que incluyen todos los ensayos y material adicional de los cómics sueltos que no aparecen en las colecciones de pasta blanda. Entonces esos son los únicos casos donde sí opto por esperar a que salga el Deluxe. Entonces lo he hecho con Sex Criminals, Fatal, con Lazarus, por ejemplo. Y es por eso, por el material adicional que venía con los números sueltos, que no aparece en las colecciones de pasta blanda. Y hay una cuarta opción que no vieron, pero que también es muy común, que son las descargas digitales, que a veces te permiten empezar a leer una historia y, bueno, si se engancha uno con esa historia, es muy probable que después compre uno el TP. Me parece que ya en estos tiempos estar gastando en estas cosas ya, sobre todo cuando uno tiene muchos otros gastos de la vida real, es uno de los caminos más fáciles que ya puede uno tomar, la descarga digital. Yo en mi caso también el número unitario, la grapa, ya no me gusta, ya tengo pilas y pilas ahí que luego ya ni sé dónde poner. Entonces, si me gusta mucho la historia, sí me voy por el TP. Sí, el tema del espacio a medida que pasa el tiempo se transforma en un tema importante como coleccionista de cómics. De hecho, yo no me considero coleccionista de cómics, realmente. Me considero más lector de cómics, porque me he deshecho de muchos cómics que he tenido, y no porque no me guste, sino que en muchos casos no los he vuelto a leer y pierdo un poco el sentido para mí, por lo menos, tener un cómic cerrado durante 10 años. ¿Para qué? Tal vez puedo venderlo y comprarme otro, entonces... en ese sentido, por lo menos no me considero coleccionista, aunque sí tengo una cantidad bastante importante de revistas que de las cuales me podría deshacer de algunas, no sé. Sí, eso quisiéramos todos con algunas cosas, pero también hay que ser realistas y qué tantos de tu colección de cómics sueltos crees que podrías vender en algún momento. Y no de que te puedas desprender de ellos, sino de que encontraras a alguien dispuesto a comprarlo. Es cierto. Ok. O sea, acá tenemos la experiencia, de todo, de que en algunos foros te llegan a comprar hasta lo que no pensabas. En cantidades, a veces uno dice, pues, ¿en qué estar pensando? Pero sí es cierto, o sea, a veces es más bien voluntad de uno de querer sacar y ordenar toda la pila de cómics que tiene uno guardado, que a ver si alguien te las compra. Sí, pero por ejemplo, a ver, pensemos en cómics viejos. Por ejemplo, Cristian, si quisieras sacar tus cómics de Superman de principios de los 90, antes de que empezara la historia de la muerte de Superman, ¿crees que encontrarías a alguien dispuesto a comprarlos? Difícil. Lo mismo aplica, por ejemplo, a los X-Men de toda la década de los 90, que vendían cientos de miles de copias. Entonces, creo que toda la gente que le interesa tener esos cómics ya los tiene. Entonces, difícilmente vas a encontrar un mercado que te permitiera colocar esos cómics. Entonces, ese es un problema que tengo con eso, porque tengo cajas y cajas de cómics que eventualmente cuando yo me muera, eso va a ser basura. Habrá cosas que puedan vender o qué sé yo, pero la gran mayoría de lo que están en las cajas va a ser basura. Yo ya pedí que en mi testamento que hagan una pira en los cómics y ahí me pongan encima, que aprovechen de una vez el fuego y me cremen. El dios de los cómics te va a odiar. Yo creo que deberías donar uno. Sí, donar. Sí, que alguien más los pueda leer, aunque los agarre gratis y no los aprecie mucho. De repente es triste para mí, por lo menos, que vivo cerca de la biblioteca de Santiago, que tiene una sección de revistas, de hemeroteca con cómics bastante importantes, y hay muchos cómics que están recortados. Entonces eso a mí por lo menos me da un poco de lata, de rabia. Pero igual hay que tener presente algo. Hay gente que vende los cómics con un afán especulativo, que no sé, retiene un cómic por 10 años pensando que lo va a vender más caro. Y no sé si es mi caso. Creo que todos los cómics que he vendido los he vendido o al precio que me costaron o un poquito menos. Entonces, a veces es más para hacer caja que otra cosa realmente. Así que a veces, claro, no vas a conseguir vender el X-Men número 1 de Jim Lee en $2,000, pero a lo mejor sí vas a conseguir vender 50 números de los X-Men de los 90 en un precio menor y deshacerte de cómics que ya tal vez no te interesen, por dar un ejemplo. Cuando dices menor, te refieres a algo así como 50 centavos de dólar por cómic en el mejor de los casos. Claro, justamente a eso me refiero. En el mejor de los casos. Es más dinero que el que tienes en los bolsillos en estos momentos. En estos momentos es solo papel en una caja, en un closet, donde sea. Pero son míos. Está bien. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Alberto? Nos quedamos en... Viene la de Elvis Cochito, que nos escucha desde España. Y ya hablaron mucho sobre los cómics que le gustan. 99 podcast. Ahora mencionen cuáles detestan y por qué. Crossover, serio, evento. Yo me autocastigaré con la guerra de colorines Black Knight, ya que me topé toda la serie en pasta dura por 15 pavos. Temo mucho que no lo valga. En su momento leí alguno que otro número suelto y no lo aguanté. No sé. A mí me parece una pérdida de tiempo hablar de cómics que detestas. No sé tú qué piensas, Esteban. Hemos hablado mucho de Man of Steel, que es una película que detestamos, Alberto. Realmente no podemos dar prédica al respecto. Sí, pero es una película. Las películas las tomamos como eventos especiales. Si fuéramos a hacer eso con los cómics, no acabaríamos. Lo hicimos cuando empezó los nuevos 52 durante algunas semanas y hubo gente que hasta se molestó. Sí, sí, tenemos un auditor en particular que se enoja solo porque digamos DC. ¿Quién? ¿Andrés Pastel? Sí. No sé, pero, así... Pero ya nos dio permiso. Cómics que detesto. Sí, Crisis de Identidad. Lo detesto. No solo me parece malo, lo odio. No sé, yo no podría poner alguno en particular, porque generalmente cuando sospecho que algo va a ser malo, prefiero no leerlo, entonces eso me ha evitado hacer muchos berrinches y corajes. No, y lo de Andrés Pastel no es broma, ¿eh? En Twitter nos dejó un mensaje, dice, felicitaciones por el centenario, lo sigo aunque pongan música de niñitas, es lo que provocas, Esteban. Por esta vez os autorizo a dar lata con el DCU, tenemos permiso de hablar mal de... Ok, ¿qué música de niñita? Siempre amenazo con música de niñitas, pero todavía no pongo a Katy Perry, que es la canción con la que vamos a cerrar este podcast. Yo he elegido canciones de punk y de metal, así que a mí no me puede acusar de poner música de niñitas. Entonces debe ser algo que tú pusiste. no sé. ¿Los niñitos oyen metal, Beto? Algunas sí. Pero no, pero no son niñitas, son niñas a secas. Olvídate del motivo despectivo. Las niñas oyen metal. Sí. Las niñas oyen metal, las niñitas. Ok, la película, o sea, cómics con los que he hecho coraje, como te gusta decir, o con los que me he enojado mucho, han sido los Erdman de DC. Al punto que ya no pienso leer ningún otro de los que edite, o sea, escriban Jeff Jones o Straczynski, aunque creo que voy a leer el de Wonder Woman. El de Wonder Woman luce bastante bien. Sí, sí, el de Morrison y Janik Paquet. Yo solamente he leído el de Batman, que es malísimo, es realmente malo, pero malo hasta de manera intencional, pareciera. Y sí me había hecho el propósito de no leerlos, pero este de Morrison y Paquet la verdad es que luce bastante bien. Cristian. Estaba pensando también en el Batman. Sí, los Tierra 1. Me desilusionaron completamente. Y probablemente una buena cantidad de números de Superman. Que no va a vender, porque son de Superman. Que no voy a vender y porque ya voy. Y sigo con la esperanza que mejore algún día. Okay. Héctor. ¿Le seguimos echando montón al Batman o ya lo dejamos así? Pues creo que ya quedó claro que todos creemos que ese Batman Air One es muy malo. ¿Algún otro? Pues en general la corrida de Snyder es bastante mala, ha sido bastante mala. Alguien defiende la corte de los búhos, pero... a mí me parece que sin pena ni gloria, Siempre, siempre para mí, cuando la gente se expresa en onomatopeya, demuestra sinceridad, así un odio más visceral. Es la forma más sincera de expresar que no te faltan las palabras. En general yo pienso que con el Batman de Snyder, lo mejor que hizo de Batman fue todo lo que pasó antes de los nuevos 52. Y yo insisto en que lo mejor que hace actualmente es su trabajo en series de horror. Batman para nada. Es un desperdicio que Capullo siga aferrado a quedarse en esa serie, pudiendo hacer tantas otras cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en Spawn? Porque no es de sorprender entonces la fidelidad de Capullo. Por eso, o sea, estás hablando de un artista que ha decidido desperdiciar su vida profesional, primero años en Spawn, y al parecer piensa hacer lo mismo en Batman, porque se va a tomar unas vacaciones para hacer algo con Mark Millar, que sabemos que es un volado, puede ser bueno, puede ser malo, nadie lo sabe, y después va a regresar a Batman. Yo sí sé, va a ser malo, de Mark Millar. Estás predispuesto, así como estás predispuesto a que te fuera a decepcionar Matt Fraction. Insisto, no. Miller es como un reloj descompuesto. Da la hora correcta 2 veces al día. Entonces, afortunadamente trabaja mucho porque eso quiere entonces, decir que no es un volado, porque hay 10 veces más posibilidades de que salga algo malo a que salga algo bueno. No, el volado es que no puedes encontrar en qué momento va a ser. Puedes sacar de repente 3 series seguidas buenas y después 10 seguidas malas. Los cómics digitales de Marvel creo que se refiere al tema de... No solo de que tengan el formato digital, sino que son de los formatos No leímos la pregunta al aire, estás hablando fuera de contexto. ¿Ah, sí? ¿No leímos esa parte? La pregunta de él, no mismo, no. Dice, creo que los dos tienen experiencia con cómics digitales de Marvel. Si es así, ¿qué les han parecido? Estoy tratando el evento de Infinity, pero ni siquiera tienen ordenados los tie-ins relevantes de Avengers y New Avengers, aunque creo que peco de ingenuo, porque parece ser que tengo que leer toda la etapa de Hickman para saber de dónde sale tanto personaje. Saludos y felicidades por el por 100 podcast. A ver, sí y no. La mayoría de los personajes en realidad son referencias a historias antiguas. O sea, son personajes que salieron del New Universe de Jim Shooter o que salieron de... ¿cómo se llamaban estos personajes? El Escuadrón Supremo de Mark Gruenwald, etcétera. Son personajes que ya tienen cierta historia menor dentro del universo Marvel y que retomó y utilizó en los Avengers o que sacó de otra serie. Entonces, puedes leer todos esos cómics para ver de dónde salieron, pero la verdad es que creo que harías mejor en no leer ninguno de esos. O sea, omitir completamente Secret Wars y empezar a leer las series nuevas. Y punto. O sea, lamentablemente, y pese a que me gustaron mucho de esos cómics, creo que el remate que está teniendo la historia es tan decepcionante hasta el momento que darte todo el trabajo de leer 60 números para leer Infinity va a ser solo fuente de frustraciones y no tiene sentido si ese va a ser el caso. Ahora, si disfrutas Infinity y te encanta, claro, lee todos los números anteriores, te va a parecer mejor, pero si no la estás disfrutando, realmente, ¿para qué? No sé. Sí, Y respecto a los cómics digitales, pues es una cuestión de formatos más que otra cosa. O sea, es la aplicación. El problema que tienes es que, no, como mencionas, no siempre hay los índices que te indican en qué orden leer las cosas o no hay un orden recomendado. Y respecto a los tie-ins de estas mega sagas, pues ese siempre es un problema, que se planean por separado, no siempre van ligados a la historia principal, no siempre tienen un peso específico en ella, y en ocasiones son anécdotas que simplemente aparecieron al mismo tiempo. Sí, pero creo que se refiere a los cómics de los Infinity Comics, los cómics estos que tienen el sistema de ir avanzando con varios toques en la tablet, no solamente que vengan en formato digital. Sí, es algo que tampoco está nuevo. Acá en México, un artista mexicano de manera independiente hacía lo mismo con su cómic, incluso te daba la opción, dependiendo de tu sistema operativo, para que lo pudieras ver en versiones en HTML5 o en Flash. Estoy hablando de Dono Sánchez Almara, que alguna vez comentamos por aquí de su cómic que es Turbo Desafiante. En la versión web de Turbo Desafiante él tenía esta clase de efectos que te dejaba ir avanzando dentro de la historia al ir terminando los paneles poco a poco, las onomatopeyas, algunos efectos. No es tal cual darle movimiento, pero sí utilizar un poquito las herramientas que te brinda que el cómic sea digital. Entonces, esto es un formato, es una herramienta narrativa que a veces es mejor usada, en unas ocasiones mejor usada que en otras, pero en el caso de Infinity sí es algo que es demasiado largo, y como comenta Esteban, todavía no sabemos si el resultado final va a ser bueno y si vale la pena haber invertido tanto tiempo en leer todo el material relacionado. Yo creo que los cómics digitales de Marvel, si nos referimos a eso en particular, me gusta más ese sistema que la vista guiada que ofrece Comixology, por ejemplo. Que tampoco es malo, pero está diseñado para leer un cómic en un celular para ir de viñeta en viñeta. Y este otro sistema que tiene que presenta la página completa generalmente y van agregándose imágenes superpuestas y diálogo para dar el efecto de tiempo, funciona mejor. Funciona algo así como una película lenta o una pseudo animación, sin tratar de ser eso. Creo que en ese sentido es más exitoso que los cómics digitales que trató de hacer DC en algún momento, que eran tomar el cómic y animar algunas partes del cómic, darle sonido, que no sé, si había viento se movieran las hojas, qué sé yo. Que era una animación de mala calidad más que un cómic animado o un cómic digital, como no recuerdo el nombre que le trataron de dar en DC. Así que en ese sentido se conoce como Motion Comics, es un sistema especial los DC. Marvel también lo llegó a hacer en su momento, pero lo abandonaron rápidamente, se dieron cuenta que no funcionaba. Y lo que comentas de la vista guiada, creo que el principal problema que tiene es que justamente que fue pensado en que cuando usas una tableta muy pequeña o un celular, pudieras ver los paneles e ir siguiendo la historia. Pero creo que el hecho de que el cómic no fue diseñado para leerse así, en ocasiones se convierte en un contra, ¿no? Ya sí. Que quisiera ver que alguien intente leer Prometea, todos los últimos dos o tres números, con la vista guiada de Comixology. Es que obvia un tema que es bastante importante, que no siempre, lamentablemente no siempre es relevante la lectura de los cómics, que es el diseño de página. Hay cómics que no, realmente el diseño de página es un tanto irrelevante, hay otros en los cuales es parte integral de la forma en la que se cuenta la historia. En ese tipo de cómics la vista guiada no funciona. Y creo que lo que es bueno de los cómics digitales de Marvel es que están hechos pensando en el formato, no son adaptaciones de formato, y eso hace que funcionen bien, como lo que se planificó que funcionen. Entonces el tema de devolverle al lector el control de la velocidad de la lectura de la historia, que cada vez que uno toca la pantalla avance la historia, es también algo mucho más satisfactorio que los motion comics, donde uno tenía un rol absolutamente pasivo, igual que en una película. Y en ocasiones se podía volver tedioso que un cómic avanzara mucho más lento de la velocidad a la cual tú lees el cómic. Así que, no sé, en términos generales, creo que lo que a mí me ha resultado más novedoso, y lo vimos hace ya, lo comentamos en el podcast también y lo vimos hace mucho tiempo, es, no sé si te acuerdas el nombre del cómic, Alberto, era este cómic que se leía haciendo scroll hacia abajo en la pantalla. ¿Era The Chronicles of Wormwood, me parece? Creo que sí, sí. Era un formato muy similar a algo que había hecho Scott McCloud con la secuela digital de Soto. Bueno, eso en términos de la lectura de un cómic en una pantalla de computador me parece mucho más ingenioso y atractivo que las otras alternativas. Me parece que la de Marvel es la segunda mejor de lo que he visto hasta ahora. Pero esa en particular me parece que aprovecha mucho mejor las características de la lectura en Internet y es mucho más intuitivo en el sentido de ir bajando la pantalla, que es algo que uno hace siempre cada vez que lee lo que sea en Internet. Ir viendo, así, bajando, bajando, bajando y seguir leyendo la historia. No sé, ¿alguien más tiene algo que decir respecto a los cómics digitales? Nada más, me gustaría agregar que también a veces la transición entre el papel y el digital es cuestión como de acostumbrarse. Hay mucha gente que no le gusta, pero es cuestión como de acostumbrarse a leer digital. A mí me costó un poco de trabajo aceptar que ya había esa opción y decir, bueno, pues si la hay, habrá que acostumbrarse a los nuevos tiempos. Hay quienes les gusta todavía tener el papel y dicen que no les gusta lo digital, pero pues son opciones que se irán dando, mejorando en el futuro. Habrá que tomarlas. Sí, yo lo que pienso es que el tema, por ejemplo, que siempre hacen burla de que una tablet no te la puede firmar tu autor favorito, si quieres llevarte un recuerdo de una convención. Te la puede firmar, pero la vas a tener que borrar, no sé. No es lo mismo que la interacción que se produce de tener un cómic y te lo firmen o te lo dediquen o qué sé yo. Yo he visto artistas firmando tablets, teléfonos celulares y laptops, así es que... Sí, pero es un poco surrealista, la verdad es que no tiene sentido. Lo pueden hacer, no. si tú insistes en que alguien te firme el celular, lo va a hacer, pero que... ¡Ah! Lo bueno que a veces acompañas a artistas y escritores en la molde, Beto, porque me imagino que otros habrán visto ropa interior y otras cosas que no podemos mencionar. Pues acá lo más interior que he visto, shorts y playeras. Shorts y playeras, no hemos llevado todavía ropa interior. Yo lo único que pienso es que... si es trasladar el cómic tal cual a tablet, me parece que es una transición bastante indolora. Creo que funciona perfecto, salvo por las páginas dobles. Que sí, el impacto de una imagen de doble página de un cómic se pierde en una tablet, porque la tablet no se transforma en una doble tablet para mostrarte la imagen. La imagen se reduce al otro formato de visualización de la tablet. Entonces, creo que más allá de eso, y que es algo que me parece que han tenido muy presente últimamente los artistas, porque creo que he visto muchas menos de páginas dobles en los cómics, creo que la transición funciona bastante bien. Luego comentabas algunos días en su Facebook que a veces es una cuestión editorial que le exigen que haya al menos un double page spread por cada número, y que él piensa que es algo un poco tonto porque es algo que no ayuda en nada a avanzar la historia y que le tomaría menos tiempo diseñar dos páginas que contaran lo que ocurre ahí de mejor manera. Pero al parecer es cuestión editorial. Él dice que incluso aún si va a vender el original, si va a vender más caro, que el volumen de trabajo que implica hacer una página doble contra los beneficios que le representa, no vale la pena. Pero él comenta eso, que no, a veces no es cosa ni siquiera del escritor, que es cuestión editorial. Bueno, yo lo que he visto es artistas, sobre todo los artistas que no trabajan en tablet, que hacen arte tradicional, sí se benefician de la venta de páginas dobles, porque una página doble con una buena imagen de un personaje popular, Batman, por ejemplo, Spider-Man, la pueden vender por bastante más dinero que dos páginas sencillas. O pregúntele a Alex Ross. Alex Ross creo que vende hasta las fotografías que usó para referenciar sus pinturas. Creo que arrienda a su madre también, Alex Ross. No me extrañaría. Ok, Atom es la última pregunta que nos queda en Facebook. Saludos, muchas felicidades por su episodio 100. Aquí van mis preguntas. Si vieron o están viendo las series de Arrow y Jessica Jones. Ya hablamos de Jessica Jones, no sé si alguien está viendo Arrow. No. Ok. ¿Deberíamos? No lo sé, no nos vamos a meter en eso, Alberto. ¿Podrían recomendar algún cómic de Green Arrow, de preferencia conseguible? Yo podría recomendar dos. Uno sería el Green Lantern Green Arrow de Neil Adams y Denny O'Neill. Y otro podría ser la miniserie de Longbow Hunters de Mike Grell, que es bastante vieja, que no tiene mucho que ver con la serie. Bueno, sí tiene algo que ver con la serie de Green Arrow, pero no tanto. Y que lo puedes conseguir en formato digital. Probablemente todavía esté por ahí conseguible en la edición española. No, reeditaron el TP. Hay ediciones recientes de Longbow Hunters. Así es de que no creo que tenga mayor problema para conseguirlo. Además de eso, Mike Grell escribió la serie regular durante unos 3 años, en la década de los 80, y también eso lo estaban reimprimiendo. Me parece que siguen saliendo reimpresiones. Empezaron a salir hace un par de años y esa serie, para que sea una idea qué tan vieja es, y el segundo dibujante de la serie, que empieza por ahí como del número, no sé, 14, 15, es Dan Jorgens, que fue uno de sus primeros trabajos en la industria. La serie es muy buena, tiene mismo tono de Lone Bow Hunters, que es una historia sumamente recomendable, pero podría ser eso. De Lone Bow Hunters es una gran novela gráfica, es un trabajo que puedes leer completo. Originalmente se publicó en 4 tomos Prestige, eso apareció después ya en un solo tomo, y eso fue lo que se reimprimió hace un par de años. A raíz del éxito de ventas fue que decidieron reimprimir la serie regular, y me parece que hay por ahí 4 o 5 TPs, no sé cuántos números salgan o cuántos vayan a ser. Si se trata de material más reciente, creo que hay otras 2 cosas que se podrían recomendar, que es el Year One de Andy Diggle y Jock, que es bastante bueno, que también debe haber por ahí el tomo. Y que influye mucho a la serie de Arrow, de hecho por eso el personaje del guardaespaldas que después se transforma en sidekick de Arrow es Diggle, igual que el escritor de la serie. Es un homenaje al autor que creó el tono más reciente para el personaje, y un poquito más viejo que eso, pero no tanto como lo de Grell, está lo de Kevin Smith, que al menos hay 2 TPs, si no me equivoco, deben ser los primeros 12 números de la serie. El primero se llama Quiver, que es el nombre del carcaj, el lugar donde guarda sus flechas, y hay un segundo volumen que no recuerdo si tiene título o no. No, al menos yo creo que había 2 TPs. El segundo se llamó Sonido de la Violencia, son de Kevin Smith, son 15 números. Como dices tú, Carcaj, son 10, y el Sonido de la Violencia serían como 5, más o menos. Y también, bueno, siguiendo con esa corrida, me parece que lo que hizo Brad Meltzer también es bastante bueno. Con una historia que se llamó Archer Quest, a mí me gustó bastante. Y bueno, toda esa corrida, tanto de Kevin Smith como de Brad Meltzer, contó con el arte de ese dibujante en especial. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pero Phil Hester en especial a mí sí me parece bastante bueno. A mí me gusta mucho su trabajo, pero yo recuerdo que cuando se anunció que Kevin Smith iba a dejar la serie, yo estaba esperando a ver qué se anunciaba al respecto. En cuanto vi del previo, es que sientes que era Brad Meltzer que hacía la serie, avisé, yo me quedo hasta donde va Kevin Smith, y después se dio cuenta como que la serie no existe, entonces ya no lo leí. Pero lo de Kevin Smith me gusta bastante. Bueno, después creo que lo siguió Jude Winnick, pero no podría recomendar eso con la conciencia limpia. No, lo de Jude Winnick tampoco lo leí. Yo hace mucho decidí que Jude Winnick escribiendo superhéroes es una de las peores ideas posibles. Mire, yo leí algo, no era malo, pero tampoco era bueno, así recomendable. Creo que era bastante mejor que lo que hacían los Outsiders, por ejemplo. No, yo de lo que sí podría recomendar de Jude Winnick fue su trabajo como cómics independientes. Ok. Incluso pensé que me iba a recomendar los episodios de MTV. No, bueno, de hecho, los episodios de MTV dieron origen a una novela gráfica. Pedro Almí está basado en las experiencias del chico que tenía SIDA dentro del programa. Así es de que, pues, es relacionado a, pero no específicamente en la serie de TV. Y, bueno, Jude Winnick, si mal no recuerdo, escribió un especial con The Green Arrow, con Black Canary, sobre su boda. Y, si mal no recuerdo, era Amanda Conner ese especial. Bueno, Amanda Conner pues, es muy divertida, ¿verdad? Siempre su arte, y a partir de ahí siguió un volumen que era Green Arrow y Black Canary. No sé, no recuerdo cuántos números fueron, pero igual podría ser recomendable a medias. Ok, creo que esa serie la dibujó Mike Norton, era el dibujante. Sí, Mike Norton, justamente estaba tratando de acordarme. Y me parece que comenzó Cliff Chang, pero hizo como 2 o 3 números, no sé si influyó algo, si tenía otras series o si en ese momento no podía cumplir con los tiempos. Pero Cliff Chang, es que ustedes lo recuerdan en Wonder Woman. Sí, sí. Con Azarello. Entonces, la verdad, su dibujo al principio muy bueno, y Mike Norton, la verdad, no lo recuerda. No, Mike Norton, aparte de ser muy bueno, es muy rápido. Así es que él nunca tiene problemas de atrasarse con los deadlines. Es verdad. Ok. Y bueno, creo que eso es todo lo que podemos recomendar de Green Arrow, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero la época de Mike Grell en la serie es bastante extensa. La que no conozco muy bien, pero a alguna gente le gusta, la de Chuck Dixon, que lleva a la muerte, eventual muerte de Green Arrow y su reemplazo por Connor Hawk mucho tiempo después. No, es buena. Por ejemplo, lo más memorable de la serie de Chuck Dixon es que en sus páginas se da mucho de los últimos trabajos de Jim Aparo, pero ya era un Jim Aparo cansado. Y hubo Rodolfo Di Maio, también dibujó durante bastante tiempo la serie, pero en general la de Dixon es divertida a secas, pero la serie realmente no es nada memorable. Ok, y dice, y según escuché de voz del propio publisher de Editorial Televisa, el próximo año se publica el Suicide Squad en México, ¿Qué les parece? ¿Es una buena apuesta tomando en cuenta las series clásicas y lo del New 52? Por último, bueno, respondiendo a esa pregunta, creo que tiene sentido porque viene la película. No sé si será tan buena apuesta en términos del Suicide Squad como tal. Sí, bueno, tomando en cuenta que Editorial Televisa se caracteriza porque a veces se gana el apodo Internet Explorer. Nos visitó hace un par de años Milo Manara. Viene Manara, no hay cómics de Manara en México. Se va Manara y 3 meses después Editorial Televisa empieza a publicar portadas variantes de Milo Manara. Bravo, ustedes son muy buenos con eso. Lo han hecho con muchos invitados de La Mole que publican el material hasta después de que ya visitaron México. Entonces, esta vez por lo menos parece que alguien les dio el pitazo de que tenían que hacerlo antes y se les prendió el foco. No sé qué vayan a publicar. Si es lo de Jon Ostrander es una buena noticia. Si es lo de los nuevos 52, no creo. Yo creo que va a ser lo de Sean Ryan, no creo que sea lo de Jon Ostrander. Ah, pues qué tontos. Pero si estoy en Televisa, no me sorprende. ¿Y ya vieron Crimson Peak? ¿No sienten que Del Toro necesita tomarse un descanso y desarrollar más sus historias? Porque esta última, más allá de la calidad estética a la que nos tiene acostumbrados, la historia fue muy predecible y siento que quedó muy corta comparada con otras de sus obras. No sé si es una pregunta o un comentario. Yo no la he visto, así que no puedo pronunciar. No. No, yo no la he visto. Yo sí, también me pareció una historia predecible, que le faltaba, como decimos acá, 20 centavos para el peso. La verdad es que no, sí, es muy bella visualmente, pero la historia sí queda de ver mucho. Ok, con eso estamos terminando las preguntas y creo que el podcast no, también... Te está saltando una. En Facebook queda una más. ¿Cuál? Rodrigo Díaz Paz dice, antes que nada, felicidades por el episodio 100. No cualquiera lo logra. ¿Podría decirme cada uno su top 5 de escritores de cómics y por qué esos? Un abrazo y que sean muchos más. Ok, Cristian. Héctor. Scott Snyder. ¿Ese es el top 5? Ajá, no, pensé que había dicho el top 500 y empecé de abajo para arriba. No, top 5. ¿Y por qué? No, estaba muy complicado, top 5. Así de bote pronto, no. No. Esteban. Ok, haciendo la salvedad de que en otro momento podría decir otros nombres, se me ocurre ahora Mark Waid, Walt Simonson, Grant Morrison. Lo que pasa es que más... tienen una yaya que te hace decir, no voy a estar en el top 5. No, sí, es que podría estar en el top 5. Lo que pienso es, si pongo a tal escritor, voy a tener que dejar fuera a este otro. Sí, claro. Entonces, pero bueno, ya di un top 3, creo que me quedo con eso. ¿Jon Ostrander lo dije o no? No. Ok, 4. ¿Pues el primero? No, dije Mark Waid, dije Walt Simonson. Y Grant Morrison. Grant Morrison, sí. Jon Ostrander. Y no sé, hay muchos más, pero creo que me podría quedar... Hace, no sé, un año creo que podría haber dicho Jonathan Hickman. Actualmente me gusta más lo que está haciendo Rick Remender. Ok, yo voy a hacer trampa. Ed Brubaker voy a decirlo. Yo voy a hacer trampa. Ok. Neil Gaiman, Grant Morrison, Warren Ellis, Alan Moore, Matt Wagner, Ed Brubaker, Greg Rucka, y acomódenlos en el top 5 dependiendo en qué momento me pregunten. Alguno de ellos va a estar en ese top 5 dependiendo en qué momento me pregunten o qué acabe de leer. Añadiría así como menciones honoríficas a Mark Waid, Peter David y Kurt Busiek. Me gustó tu lista, salvo que sacaría a todos los obvios. Ahí es el problema con los top 5, que uno no quiere terminar mencionando a Moore, no quiere terminar mencionando a Morrison, no quiere terminar mencionando a Gaiman, y no porque no lo encontremos bueno, pero es que es la respuesta evidente. Entonces, es que la pregunta es, o sea, top 5, por algo son los obvios. Por algo son los obvios, sí, y por eso dice que hay ese campo, así. Ah, sí, o sea, de entrada son las respuestas seguras, que todo el mundo debe haberse las imaginado, pero pues eso. Y ahí sí, contrariamente a quien se queja de muchas de las cosas de Morrison o de Gaiman, yo sí me sostengo que incluso sus obras menores están por arriba del promedio de la gran mayoría de los escritores publicados. Ok, ¿desean agregar algo? ¿O a los no obvios? Bueno, pensándolo, yo agregaría a Jeff Smith. Me gusta bastante casi todo lo que ha hecho, por no decir todo lo que ha hecho. Sí, también es muy bueno. Aunque el volumen de obras sí pesa. Sí, por ejemplo, de los menos conocidos, que serían menos obvios escritores que a la fecha no me han decepcionado, por ejemplo, yo mencionaría a Jon Ostrander, a Paul Greist. ¿A quién dijiste, perdón? No te entendí. Paul Greist. Ah, ok. Su cómic más famoso debe ser Kane, el secado de Jack Staff. Yo creo que Jack Staff es más conocido. ¿Más que Kane? No creo. Ok. ¿Ves? Digo, mi lista me doy cuenta de que es tremendamente anglofílica. Dentro del cómic independiente, pues habría que mencionar a Chris Ware, a los hermanos Hernández, a Paul Pope. Yo agregaría a Kit Giffen, por ejemplo, porque hay muchos cómics de Kit Giffen que me han gustado mucho. Pero hay muchos cómics de Kit Giffen que son muy malos. Sí, pero hay muchos que me han gustado mucho. Con latinoamericanos, pues habría que mencionar a Héctor Germán Ostergen. Sí. Bueno, yo creo que todavía no he leído el Eternauta. O sea, no lo creo, lo sé. Todavía no lo leo. ¿Van a sacar una edición nueva? Sí, Fantagraphics. Así que hay una buena... ¿Por qué está en español? ¿Lo vas a buscar en inglés? No, lo voy a buscar en inglés. Solo sé que va a aparecer Fantagraphics. O sea, entiendo que haya gente emocionada en Estados Unidos de que finalmente va a haber una edición en inglés del Eternauta. Pero es que hablo mejor el inglés que el argentino, entonces más fácil. Y la edición que salió hace unos años acá en español, la de RM, es una edición muy bonita, la de Pasta Dura. Ok, no sé, hay muchísimo, y sobre todo uno tiene en cuenta tal vez los que vio hace menos tiempo, porque... Pero, sí, mira, me voy a poner oscuro y voy a incluir a André Juliard en mi lista. Nada más para ponerlos a buscar quién era y qué hizo. Para demostrar que es el más snob. Ok, ¿qué tengo que demostrarlo? Insisto, que no son novedades. Ok, ¿no queda ninguna otra pregunta? Deja ver si en Twitter, que en Twitter creo que puras solicitaciones, pero deja ver si no cayó alguna. Tenemos solicitaciones de Cerberus, de Paco Panda, de Calonauta y de Andrés Pasten. Ahí sí hay una pregunta. De Paco Panda. ¿Pueden comentar de Critch, de Greg Capullo? Gracias. Yo no, porque no lo he leído. No, tampoco. ¿Ven? Ese es el problema. Capullo pasa tanto tiempo encerrado en series corporativas que no le pertenecen que la gente no pone atención a sus proyectos propios. Ok, creo que con eso vamos a cerrar el programa. Porque, bueno, podríamos ponernos a comentar más cómics todavía, pero tendría que partir el programa en dos o algo por el estilo. Ya llevamos, entre lo que grabamos antes y lo que grabamos ahora, alrededor de 3 horas de podcast, y me parece suficiente. Sí, creo que sí. Bueno, sirvió para que yo leyera cómics para poder comentar y no los voy a comentar ahora. Bueno, ¿qué leíste, Cristian? Leí, para comentar, leí Plutona y Paper Girls, el primer número. Y lo encontré bastante interesante. Y tenía un factor común, niños de por medio. Me llamó la atención. Pero no, ya, no hablemos de eso porque lo vamos a alargar más. Invítenme otro día y converso. Bueno, te invitamos cuando quieras, Cristian. Si tienes tiempo, dejamos la invitación abierta. Sí, la polola me... ¿Te lo permite? Bueno, ahí justamente vino la polola de Cristian y le cortó la llamada. Plutona, ¿cuál es la serie Plutona? ¿La de Jeff Lemire? Plutona es la de Lemire, sí. Ok. Sí, pásalo bien corto, ya que si no, pásalo bien corto. Un grupo de niños se encuentra con la mayor superheroína, heroína de la ciudad, muerta. Ok. Y te van contando en la primera parte lo que va pasando con ellos, y en la última parte de la historia te van contando la última historia de ella. Y probablemente cuando lleguemos al número 5, porque es una miniserie, cuando lleguemos al número 5 las historias se juntan. Y me llamó la atención, hasta el momento me llamó la atención. Así que echen una mirada cuando salga, probablemente salga entre Paperback y Image, que lo sacan rapidito, así que bien bueno. Ok, ¿y qué era el otro que habías leído? Paper Girls. Paper Girls, sí. Ok. Sí, el Paper Girls, bueno, los Paper Girls, que los Paper Boys son los repartidores de diario. Ya. Yo pensé que eran los Newsboy Legend. Los News... Ah, no. No, pero el Paperboy es el que reparte diario, pues, con bicicleta. ¿Nunca jugaste el Paperboy cuando chico? Sí, sí. Ya. Pero aquí son chicas, y la historia está centrada en el año 1988, si no me equivoco. Y se encuentran con lo que pareciera ser unos extraterrestres o unos tipos venidos del futuro. Y te queda la duda, ¿por qué? Porque al final sale una referencia a un iPod. Entonces te queda la duda si es gente que viene del futuro o gente que viene que viene del espacio. Pero es el primer número, así que todavía queda harto por leer los siguientes números. Solo que lo leí hoy día antes de comenzar este podcast para que me comentar algo. Bueno, pero los números 1 de Brian Bogan generalmente son muy buenos. El problema son los siguientes. No siempre. Saga todavía sigue bien. Pero sí, hay varios casos en los cuales el cierre de la historia no es tan bueno como el comienzo. Pero los números 1 tienden a ser muy, muy atractivos. Lo que pasa es que es un buen ejercicio hacer historias como si fueran temporadas de televisión. no alargar las cosas todos los meses, sino que solo un periodo más cortito y después descansar y volver con algo nuevo. Puede ser. Uh-huh. Ok, Héctor, ¿tú querías comentar algo? No, yo realmente, bueno, esta semana solamente comentarles mi lectura había sido el volumen 6 de Atomic Robo, el titulado El fantasma de la estación X, The Ghost of the Station X, y la verdad si no han tenido oportunidad de leer Atomic Robo, es un cómic bastante disfrutable, simpático, cada volumen va mejorando, el arte es, a pesar de ser un robot que parece que no tiene expresión, siempre encuentra uno rasgos los que puede hacer empatía. Yo creo que, a pesar de ser una historia que algunos piensan que es parecida a Hellboy, aunque tiene algún parecido por la organización, por los casos que toman, Atomic Robo es su propia bestia. Y bueno, esa había sido mi lectura de esta semana. Sí, yo lo que pienso que la gran... O sea, tiene esa similitud de que mucha gente habla de Hellboy y Atomic Robo como cosas similares. Hace poco escuché un podcast de Warrock y Ajax donde hablaban con el creador de Atomic Robo y le decía justamente eso. Y el creador de vuelta le decía, sí, en realidad me dedico a copiar historias de Mike Mignola, pero hacerlas con un robot. El tono de la historia es muy distinto. Hay mucho más humor en las historias de Atomic Robo, más acción. Y el dibujo de Scott Wagner es mucho más dinámico, muy alegre en el fondo. Creo yo que eso podría ser. Sí. Creo que tiene alguna similitud con lo que se ve en... ¿Cómo se llama este cómic de la epidemia de los pollos? Chu. Chu. Creo que es un poco similar al dibujo de Chu. Un poco, sí. Ok, Alberto, ¿tú querías recomendar o comentar algo? Brevemente. Brevemente, Sandman Overture. Lo dejamos para la próxima semana. Ok. Me parece una decisión sensata. Muy bien, les agradecemos por la paciencia y por estar con nosotros en nuestro episodio número 100. Y les doy las gracias a todos nuestros invitados, a Cristian, a Héctor y también a Valentín, que estuvo con nosotros un poquito antes. Felicidades en los 100 episodios. Muchas gracias por la invitación. Felicidades, muchachos, sigan adelante. La verdad es que son uno de los podcasts favoritos. Y bueno, siempre, nunca hay nada que se pueda perder de su programa. Para mí ha sido un honor que me hayan invitado. Para mí también. Muchas gracias, me siento... La invitación está abierta. El día que quieran volver a participar, ustedes díganos, tengan ganas de comentar algo. Espero que para la próxima ya podemos hablar de honorarios, ¿verdad? Depende si vas a traer tu helicóptero o no. Ok. Sí, bueno, nuestro honorario estándar es 0 pesos por una hora, 0 pesos pero, por tengo, 2 horas. Tengo una propuesta, Héctor. Ofrezco pagarte triple de lo que te pagan en puros cuantos. Uy, voy a ser millonario. Acepto. si no supiera que Rorro Vidal es más duro que una piedra, te creería. Y no olvides que todavía colaboré con Vale, que tampoco canta mal la ranchera. ¿Ves? Entonces creo que es una apuesta segura. Podemos pagarte 10 veces más y entra dentro de nuestro presupuesto. Ok, ¿con qué canción nos despedimos? ¿Alguno tiene una sugerencia? ¿No? Que no sea de niñitas. Valentín no, García nos pidió una canción de Arjona, por ejemplo. Ay, Kiss and Jordan. Ay, Kiss and Jordan. No vemos eso, o Andrés Pastel no nos va a dejar vivir con la idea. ¿Puedo proponer algo viejo? Sí, finalmente yo edito el podcast, así que puedo elegir no ponerlo. Ok, ya hemos puesto a los Tonton Bay Pilots, que es uno de nuestros grupos favoritos, pero creo que nunca hemos puesto a Velvet Revolver. No hemos puesto a Velvet Revolver. ¿Qué te parece Set Me Free, que además tiene el factor ñoño de que fuera parte del soundtrack de Hulk? Me parece que podría estar bien. ¿Qué otra canción me sugieren? Porque tal vez podríamos cerrar con más de una. Para todo lo que duró este podcast, cierra con una nomás. No hagáis sufrir a tu pobre radio escucha. Algunos cuando escucharon cerrando este podcast, ya lo pararon, ¿eh? Sí, es que esa costumbre que tiene Esteban de amenazar con que va a poner a Taylor Swift o a Bruno Mars o algo por el estilo. No, una amenaza. Ya hay gente que teme llegar hasta la canción. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org o en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso, a mí me ubican como Epedreros, Alberto como Albion2112, a Héctor como HéctorMG y a Cristian @CristianMadilla. Nada más, Héctor, tendrías que aclarar que el Héctor no se escribe como la mayoría de la gente piensa. Pero me pueden buscar también como Héctor McCoy y me encontrarán en Twitter o en Facebook. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que nos estén escuchando, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau. Hasta luego.